Furia Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar polifacéticos. Bueno, 10 minutitos y vamos cerrando el boliche. 10 minutitos para la casa. Disculpe. Puta madre. Discúlpeme un poquito. Acá es donde cambian los billetes de 2 pesos. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Acá yo estoy buscando, acá salí con el cachorro pasea. Vio que estaba... no me meta el animal, vio, acá adentro, señora. Vio que hoy estaba lindo. Señora, saque el animal, no ve que No, pero si no hace nada, no hace nada ahí, que dé un popó nomás en el piso, yo lo junto después. Vio que hoy estaba lindo, tiré la alfombra, me puse a cocinar ahí un poco y bueno, después se me ocurrió sacarlo para hacer el bicho. ¿Qué, viste? Le hace falta, señora, dígame. Vengo a cambiar los billetes de 2 pesos. ¿Qué billete de 2 pesos, señora? ¿Eso es un pañuelo usado? ¿Qué es eso que trae, señora? Y pero lo tengo acá, señor, lo tengo acá, usted tiene que respetar. Bueno. Un señor anciano como yo, vengo a cambiar los billetes. Ah, un señor, creí que era una señora, disculpe, señor. Vengo a cambiar los billetes de 2 pesos. No se ríe, se ve que se ríe, señor. Vengo a cambiar los billetes de 2 pesos, usted bueno, no tiene que cambiar. No se vaya el personaje, señor. Polifacéticos en el aire. Una mujer radio polifacética. Una mujer al aire. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Es nueva esa. Aire. Porque me di cuenta que 9 de los 7 programas que hay acá, cada vez que tipo como queremos arrancar, todos nos miramos así como que yo hago así y parece que esto no se entiende, como que dale. Falta el cartel, dale, el cartel luminoso, sí, necesitamos que dice aire. O vamos a escribir aire acá y, voy a, y tipo, levanta, como, tipo, y tipo, todo el bloque así. Tipo promotora de... Vas a laburar los hombros. Voy a venir como una tensión muscular. Igual nosotros, pero solo ese. Sí, solo ese brazo. Solo ese. Como un jugador de tenis. Voy a quedar como Nadal. Nadal, ¿no? Sí, Nadal. Buenas noches. Buenas noches. Empezó por el otro lado. Buenas noches, Tom. Buenas noches. Ya que estaba hablando vos, ¿cómo anda? Bien. Felicitaciones. Qué despliegue de sonido que tiraste el domingo. Para todos nuestros oyentes que no han sido oyentes, el domingo estuvimos en una feria. Una feria, está bien lo que estoy diciendo, estoy quemado la cabeza. Sí, feria del libro, sí. De editoriales independientes. Exactamente. Y acá el señor Tom estuvo interpretando temas propios. Ay, la verdad, gracias. Que dejaste la vara muy alta para el Mozart que vino después, quedó reventado, ¿no? Pero estaba bueno lo que hacía. Sí, me sí, gustó sí. Lo que hacía. Sí, sin duda, sí, pero. Rarito. Es como más música de peli lo que hacía el show. Va, no de peli, pero así como a medio de ambiente, como contando una historia. Sí, aparte, rarito, tiraba cuentos. Bueno. Sí, tiraba, sí, sí, sí, sí. Pero bien, bien, muy bien. Igual hoy día nos encontramos con un uruguayo en la calle, acá en Güemes, que estaba ahí en la feria y tiene ganas de armar banda. Sí, así es la primera vez que me pasa. Me dice, che, vos estabas tocando en la feria la otra vez. Justo hemos tenido ganas de armar banda. Le saquemos jugo porque lo perdemos. Mi bajista, pará que te invite. Pará. Vos no, fijate, no son una banda y ya se están peleando, ¿viste? Qué bien, tienen todo un futuro rockero por delante. Bueno, están sucediendo cuestiones y de repente aparece un bajista aquí todo. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, es la primera vez que me pasa eso. Me pareció como lindo, es como... Yo en un momento como pensaba, no me está dando bola a nadie más que ustedes. No, yo no te estaba dando pelota tampoco. Ayana, bueno, es verdad. estaban buscando historias para polifacético. Hermano, a pleno estuvo. No, igual realmente tenés como un sonido que llena mucho, es muy de banda, me parece que más que de solista, que por más que está bien, pero me parece que va muy bien. Muchas gracias. Es que tengo una leche de tener una banda que no te das idea. Una banda de leche. Una banda de leche, pero de tener una banda con leche. Bueno, hay mucha gente acá en Córdoba igual que tiene que músicos, muchos músicos. Sí. Hay que encontrarlo y ahora post pandemia me parece que van a aparecer todos así. Como cucarachas. Sí, sí, sí. Bueno, igual yo ahora que pasó esto, pienso que la banda, como lo primordial de la banda, como característica, es que todos tienen que llegar sin que nadie busque nada, me parece. Es como, bueno, ya tengo un bajista, vamos a tocar 5 años si es necesario con el bajista, hasta que venga un guitarrista y diga, che, boludo, los estuve escuchando, quiero tocar la guitarra, dale, nos falta batero, bueno, y así. Como Áurica, que vino hace un par de meses atrás, que cada miembro era de oro porque le costó un huevo encontrar cada miembro. Bueno, vos haces una cosa así, puede ser Platino en vez de Áurica, te tiene un nombre así. Ok. Buenas noches, Yana. Perdón, te corté. No. Déjame que siga saludando y después me contás. Sí, es que no. Hola, Yana, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Me encantó la lluvia de hoy. Y hermoso, sí. Se cortó la luz y la radio, pero igual lo pasamos muy bien. Bien ahí, me alegro. Yo también disfruté mucho la lluvia. ¿Vos, Pochito? ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien, muy bien. No sé si disfruté tanto la lluvia porque tuve que saltar por arriba del tejido para salir de mi casa porque no podía abrir el portón porque se inunda. Ahí donde vivo se inunda. Así que bueno. Barrio, o sea, Cheto, ahí lo tenés. Sí, bueno, pero se inunda. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada, me metí las patas hasta la rodilla, caminé y. Estaba lindo, era verano, fuera invierno y ese lluvia. Bueno, si Moisés pudo, vos también, querido. Así que nada, contento lo del domingo, me gustó lo del domingo en la feria del libro de editoriales independientes, estuvo muy divertido. Nos regalaron un montón de libros, estuvimos compartiendo, haciendo entrevistas, nos entrevistaron a nosotros, de hecho uno de los invitados, le hicimos una pregunta, no, pará, decime vos, ¿qué pensás? Me empezó a entrevistar, sí, me hostigó un poquito, me cagué un poco, Pero bueno, ahí bien. No, estuvo lindo, trajimos un par de libros para la biblioteca de acá del espacio, así que... Estuve leyendo un par tan bueno, son bien de juego. Bueno, tiene que ver un poquito con la temática de hoy, pero bien lúdicos. Si lo quieren, lo pueden buscar, libros, creo que era libros-son, me parece que era el Instagram. Lo tenemos en el nuestro, cuando se metan en el nuestro lo tenemos de amigo y lo pueden buscar, claro, libros-son. Si escriben algo independiente, pueden buscarlo, es una red que se intenta conectar y bueno, editorializan, editan. Editan, tal vez. Tal vez. Libro, juntos, entonces, bueno, está buena la movida. Me parece que wonderful. Bueno, buenas noches, querida audiencia. ¿Cómo estás, Charlie? Yo estoy muy bien. Charlie, ¿cómo estás? Cómo me gusta que me soben el lomo así. Bueno, bien. Lo de siempre, entrenando, proyectando un par de cositas. Gracias, Ayana. Nos tiró unas 9 de oro ahí, a pleno. Abierto. 9 de oro con vino tinto. Menú criollo. Las ponjas de 9 de oro. Las ponjas. Bueno, tenemos un programa lúdico. Voy a usar esa palabra 1,000,000 de veces porque me di cuenta que se puede hacer mucho mejor radio usando palabras especiales como espacio lúdico, etcétera, etcétera. Okay. Te resuelven un montón esas palabras. Perfecto. Tenés que explicar un poco menos porque también puede ser amplio. ¿El qué? El espacio lúdico. No, pero te salva de las papas cuando decís que en vez de decir el coso, decís por eso, un por eso. Espacio. No tenés que dar tanta explicación. Nah. Espacio lúdico. Imagínate lo que quieras. Así que... Tenemos un programón, como todos los programones que hemos tenido a lo largo de este... ¿Hay algún programa de polifacéticos que no sea programón? No, la verdad que no. No sé, que nos escriban si alguien se anima a decir qué programa no fue este programón. Este no fue tan bueno, claro, dale, no. A ver. A mí ya me han bajado un par de líneas, me dijeron, eso no me gustó, eso, bueno, asuma porque me ayudan a crecer a mí. Me dijo ese muchacho que está con vos, digo, no sé cuál será. ¿Saben qué? No escuchen más. Perdón que lo interrumpa, tenemos el invitado abajo, ¿vale? Alguien tiene grande allá. Bien. Disculpame que te interrumpa. Tengo hambre. ¿Alguien puede pasarme? Gracias. Dosifícalas. Charlie. Gracias, Charlie. Me voy a agarrar. Ahí va. Tres y no voy sumergí, a pasar. Sumergí, un submarino de 9 de oro con vino tinto. No, siento que soy como algo así como mi tatarabuelo que nunca conocí ni que sé que si tomaba 9 de oro con vino, pero que lo podría haber hecho tranquilamente porque los barteles hacemos esas cosas de medio... esto no va con esto, vamos a mezclarlo igual. Así que me parece que... Claramente, vos sos un ejemplo de eso. Han mezclado dos cosas, pero ha salido algo muy bueno, ¿no? Los maritanos y los barteles se han mezclado y ha salido de engendro. Ha salido algo muy bien. Bueno, programa de hoy... casi me noquea con el paquete de galletita. Este, el programa de hoy viene cargado con un invitado a pleno. ¿Qué pasa? Estoy muy cerca del micrófono. Estoy escupiendo mucho. Bueno, así, mastícame cerca del oído. Bueno, el programa de hoy tenemos un invitado muy interesante. Muy interesante. No, no voy a decir mucho más nada porque quiero que describa él. ¿Vos de qué va a hablar? Hoy voy a estar hablando del compostaje y el vermicompostaje de las lombrices. ¿Y él? ¿Sí? Vermicompostaje. Que vermi viene de las lombrices, así que un poco de eso, de cómo compostar en su casa los productos y desechos de los alimentos que tenemos en la cocina. Wonderful. Yo te voy a contar un poquito, les voy a contar un poquito sobre las cruzadas. Que ahí como vamos para el seguidor fiel que nos escucha todos los programas, vamos a empezar a atacar un poquito ahí como para que... Si yo ya tengo un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es las cruzadas? Puta, yo sabía que tenía que leer eso antes de venir porque vos me lo ibas a preguntar. Así que lo voy a leer en el corte. Eso, vamos todavía. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, la temática de hoy, por la cual participan, para un almuerzo para dos personas en Bidón Bar de la sucursal de Nueva Córdoba, en Achával Rodríguez. De la buena vida. Eso, Achával Rodríguez 152. Bien, qué bien, lo aprendimos después de que... No sé, estoy tirando frula, pero sí, creo que sí. Achával Rodríguez 152 es un establecimiento verde enorme, así que lo va a ver a tres cuadras de distancia, si querés. Están cumpliendo 14 años esta semana, así que están tirando el bidón por la ventana. El bidón por la ventana, literalmente. Sí, sí, sí. De acá nos vamos a brindar ahí, me parece. Nos han invitado, lo subimos ahí al Instagram. Vos le vendiste tu alma al diablo, ¿no? Sí, sí. Vino todo de verde, parece Luigi Bros. No te iba a buscar un sponsor de roticería. No te gustaron las empanadas que traje antes. Bueno, dame. La temática del día de hoy, que tienen que participar para hacer acreedores, si ganan el sorteo, por supuesto. ¿Cuál de las dos vamos a usar? Porque tenemos dos, somos gente preparada. Yo ya opiné que para mí las dos. No, no podemos hacer las dos. ¿Por qué no se puede? Porque después no se nos ocurre nada para los miércoles que viene. No seas derrochón. Te estás juntando mucho con la gente. Me encanta que haya un ahorrador y uno que va con todo. No, somos dos miserables, pero se está juntando mucho con un amigo de Rochon que tiene. Bueno, la voy a tirar la mía. Ahí va. Cágate. Hoy estuvo lluvioso todo el día. ¿Para qué estuvo lindo hoy? ¿Qué es lo que te inspira la lluvia? Hoy está lindo para comer torta frita. Hoy está lindo para hacer cucharita. Hoy está lindo para hacer empanadita, porque está lloviendo. Hoy está lindo para abrir la ventana y escuchar. ¿Qué te gusta hacer cuando llueve, ya sea de día, de noche, de madrugada, de tarde? ¿Eclipsado o no eclipsado? ¿Lluvia fina, lluvia gruesa? ¿Lluvia ácida, lluvia alcalina? ¿Qué fue eso? Bueno, la temática de esa, nos van a mandar un mensaje al 11-6706-2901. Repite. 11-6706-2901. Qué linda voz que me tiró. O nos escriben al Instagram de la radio. Vos lo vas a leer al Instagram, porque la otra vez me dice, che, te escribí en Instagram, no lo viste. Pasa que pasan muchas cosas. Pasan cosas. Es como que... Se prende fuego, pasa el camión de los recuerdos. Así por, que por ahí nos prendemos fuego nosotros mismos también, entonces la cabeza sobre todo. Entonces estar leyendo mensajes se complica, pero sí, mándenos ahí, que es una linda vía, digamos, si no al que WhatsApp es @polifacéticos en el aire en Instagram, y si no también pueden comunicarse en @espaciofuriamariposa, lo que le quede más cómodo. Exactamente. Aprovechemos que estamos en Espacio Furia Mariposa, dar las gracias, mandar saludos. Acérquense al espacio, que está en Pasaje Esteves 357 de Barrio Güemes, de nuestra gratificante ciudad de Córdoba. Y tienen talleres de acroyoga, de yoga, de percusión africana, de taller de teatro para niños, taller de teatro para adultos, murga, guitarra, radio, guitarra, chiflido con Ayana, cannabis con Tom y ladridos con Canek y recolección de residuos con los guachos que vienen más o menos a las 11 y media vienen los muchachos. Así que, bueno, se acercan al espacio. Mientras tanto, les recuerdo la temática del día de hoy para participar del sorteo, para ir a comer a Bidón Bar. Un almuerzo. No vayan a la noche, porque después me retan. Almuerzo para vos y un acompañante con bebida incluida es para qué está lindo cuando llueve, ¿sí? Lo vamos a repetir más tarde. Yo tengo el mío, si quieres, o lo dejamos para después. Dale, tiralo, dale. No le da caso es a este. Es bastante Tom. Fumar porro. Sí, pero para situación. Situación. Estar encerrados en un auto con tu exnovia. Y puchito, porro, puchito. Puchito, porro, puchito. Puchito, porro, puchito. Bueno. Adentro del auto, abajo de la lluvia. Bueno, ahí va. Te gustó eso. Me parece muy bien. Me encanta para eso. Bueno, no sé si lo hice. No sé. Mira. Bueno, lo viste en la película. No sé si lo ha hecho dentro del auto. Bueno. Eso es, creo que no nos olvidamos más nada. 1167, ¿cómo es? 1167-06-2901. Perfecto, y si no, nos mandan un mensaje al Pocho o a mí o a quien se le ocurra. Así que bueno, ya dijimos todo, dimos las gracias, mandamos saludos, hicimos todo bien. ¿Nos podemos ir un corte? Nos podemos ir, ya te cerramos. Ya nos podemos ir, vámonos. Me gustaría saber si vamos, es el orden de los temas que ustedes pasaron. Empezamos con Edgar Peraspera Adastra, eso. ¿Cómo? Edgar Peraspera Adastra. No, vamos a escuchar las pelotas ahora. Porque lo pidió el invitado y que después nos va a explicar por qué. Perfecto, me encanta este tema. Ahí vamos. Nos estamos en Polifacéticos en el aire. Polifacéticos en el aire. Estamos de retorno. Vuelta acá, se me escucha. Ahí está. Gracias. Estamos de vuelta en Polifacéticos en el aire. Acá estamos tomando un vinito, recibiendo mensajes de oyente. Acá el invitado se está preparando un mate con porro. Bueno, no vamos a dar más preámbulos a todo esto. ¿Querés preparar el mate tranquilo? Prepara tranquilo. Tenía, yo voy haciendo un poco de barullo mientras tanto. ¿Qué? Yo me asomé por atrás de la computadora a ver si era mate o porro. El manija. Ahí tenía un mensajito que nos manda Fede, que dice: buenas noches, mándale un saludo a Pedrito Dinámico. Damico será. Pedrito Dinámico, que los conoce todos. Bueno. No, conozco. Ah, que dice que vino a fumarme toda la charla, dice, y escucharlos. Bueno, saludo a Pedrito. Un saludo, no grande. Abusen. Así que le mandamos un saludo a Pedrito. Guarden para nosotros también, ya vamos a ir a hacer un especial a la casa del FDS. Acá tengo, mirá, ya nos llegó. Tengo un miedo de pasar esto sin escucharlo antes. Arriego. Polifacéticos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro Barra Brava número uno. ¿Es el tigre? ¿Es el tigre? No, el tigre está en la estratosfera. Este es muy Barra Brava nuestro. Tenemos dos Barra Brava principales, este es uno de ellos. Ahí, está bien. Saludos a Piperón. Que nos manda ahí para qué está lindo. Para qué está lindo, muchachos. Los días de lluvia. Dale, participá del almuerzo para ti y un acompañante. Me van a mandar ese audio para que lo deje acá guardado y pasarlo, y no voy a saber cómo guardarlo. Porque después le tengo polifacético robot, inglés, tan, mujer, madre. ¿Este qué le pongo? Barra Brava roto 2. 3, 4, 5, porque van a seguir llegando. Bueno, ahora sí. Buenas noches, querido Paisa. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, bien, muy bien. Muy bien. ¿Se me escucha ahí? Subile bien un poquito, poder, porque yo estoy sordo. Estoy viejo. Qué música te pusieron de fondo, Paisa, ¿no? Me pusieron ahí un jazz. No sé si te gusta el jazz, pero te lo paraste de pecho. Bien, ¿cómo anda, hermanito? Bien, muy bien. ¿Querés presentarte? Bueno, acá estoy. Bueno, mi nombre es Gustavo Sánchez. Me dicen Paisa. Mucho gusto, porque recién sabe que te llamaba Gustavo Sánchez. Es más conocido por Paisa que otra cosa. Sí, más pasional, más terrenal, más nuestro. El Paisa. Y bueno, acá estamos. Acepté la invitación que ustedes me hicieron. La verdad que me puso muy contento que me puedan invitar a charlar un rato, a compartir un momento. Es que era fija la tuya. Ya se te va a pasar. Entonces, la alegría. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Estoy bien. Me estoy preparando el mate. Estoy ahora. Ahí me escucho mejor. Sí, ahí está. Bien. Siempre. Estoy preparando un matecito, bien, tranqui. ¿Con yuyo, sin yuyo? No, una yerba un poco con sabor ahumada, orgánica, rica. ¿Soy de tomar mucho mate? Soy de tomar bastante mate. ¿Llevas tu mate a todos lados? Sí, lo llevo. Tuve un parate con el mate, como que dije, bueno, freno un poco, porque estaba como muy pasado también, un momento de mate, mucho mate por todos lados. Todo verde ya. Sí, ya estaba, sí. Puede que haya coincidido con estas semanas de calor pasadas. Sí, no, un poco más atrás en el tiempo. Lo dejé un poco. Empecé a tomar mucha agua. Empecé a meter mucho más agua y dejé el mate. Qué duro que ahora pasé los 30, ¿no? 34 ya, viejo. Sí, qué no, y cómo empieza a cambiar el cuerpo. Ah, no puedes más, estás hecho pija. No. No, yo siento que él es nuestro feto. Se me parece que me río y no me ve, entonces capaz claro. Que se lo dio. Me está barriendo en serio. Estás hecho mierda, cara, serio. Claro. Che, guacho. Bueno, Paisa, por muchos motivos vos tenías que estar acá hoy. Empezá a desglosarme estos motivos, a deshilarlo como hizo Penélope. Wow. Penélope, dije, no Penélopes. Vamos. Bueno. Contame, me estuviste contando hoy de... Lo que me estuviste contando de hoy. Todo, arranca de todo. Estuvimos charlando. Estuvimos charlando mucho. Sí. Fue como una lluvia de... Te mandé una lluvia de WhatsApp, de audios. Me encantó, fue un tiroteo así. Sí, te bombardeé. Era Al Pacino en cara cortada. Te bombardeé por todos lados, ¿viste? Pero vos me dijiste, che, escribime, ¿qué pensás hablar? Y ahí dije, bueno, me dormí una siesta en realidad. Hoy estaban preguntando qué pinta para la lluvia. Me tiré una siesta hermosa. Oh, qué lindo. Me tiré 5, ¿viste ese 5 pero profundo que vos dormís bien, descansás? ¿5 minutos? No, ponele un poquito más. No son, menos de 2 horas no es siesta. Son un ratito más. Poner una media horita. Ahí va. ¿Viste? Bueno, pero uno son dice, 25 bueno, pero minutos siempre dice uno 5 minutos, ¿viste? Soy un 5 minutos, so pero es casi como un 500% más. Pero está muy bien. Y me tiré y me descansé. Necesitaba descansar, entonces me tomo el tiempo también para eso. Y bueno, y después vinieron toda la lluvia de mensajes, de audios. Pero cortos, ¿viste? No soy de es que mandar... Es así, el audio tiene que ser así. No puedo mandar un audio 5 minutos cada vez. No, no. Esa gente es maleducada. Mándenme 5 de 30 segundos y lo voy dosificando. Claro, vete. Pongo la pava, escucho otro. Igual bueno. Eso de escuchar el doble para audios de 5 minutos... Check. No, pero si encima tenés una persona que habla rápido, lo pone el doble... ¿Pautas y condiciones? Bueno, tengo un conocido que sufrió un ACV y le quedó como una de las consecuencias hablar un poco más lento. La otra vez escuchaba un audio del chabón en 2 y era como... Normal. Como, sí, como cuando hablaba sin ACV, zarpado. Y era como nostálgico, ¿entendés? Porque qué lindo. Hace un montón que no lo escuchabas así. Como... Qué bien que se lo escucha el Tito. Claro, es como, está re bien, se le pasó todo, loco. Se curó la milagro, loco, la milagro. Qué bárbaro, ¿no? La imposición de manos. Hablando de esto de milagros, hoy me contaste de un cambio de vida. Y hubo una bisagra en ese cambio de vida. ¿A quién entra? Fiel a tibia, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que... Bueno, viste que recién sonó... Bueno, el tema de las pelotas, gracias por pasarlo, me gracias gustó. Gracias por elegirlo. Me encantó que lo puedan pasar. Alto tema. Fue un tema que... Bueno, empiezo por ahí, si quieren. Sí. Les cuento un poco... Por donde vos quieras. Pues. Fue... Yo le contaba recién, hoy cuando mandaba los audios a Charlie, le contaba que los temas tienen como un significado en mi vida y como que son importantes cosas que me han pasado o que he vivido, entonces por eso es como que elijo esos temas. Y este tema de las pelotas fue como porque fue mi primer recital en el que yo estuve. Fue como muy fuerte, un recital de un Quilmes, yo me acuerdo que fue un Quilmes Rock que se hizo. En Junior, me acuerdo, fue en Junior que se hizo. ¿Tenías? Y yo ahora he tenido 20 años, hace mucho, porque estaban los Quilmes, imagínate. Sí, sí, sí. Y en Junior, imagínate también. ¿Qué es Junior, perdón? En Junior, en el Club Junior. Es un barrio que está al lado de San Vicente, te ubicás. De la terminal, cruzando el río. Sí. Eso es Junior, ahí hay un. Ahí hay un estadio, claro, hay un estadio, una cancha de fútbol. Es un club, el Club Junior. Muy reconocido, con mucha historia. Uh-huh. Y ahí tuve la oportunidad de ir a mi primer recital y tuve la oportunidad de escuchar las pelotas y me flashó, fue zarpado. ¿No conocías? No conocía, fui como así, porque voy. Por un festival, aparte. Sí, porque había, como había para decir, a ver también. Cuál es la experiencia de estar en un festival, en una onda. Y me encantó. Entonces por eso elegí ese tema, porque nunca vi la gente agitando de la manera en que agitaba y cómo estaba todo explotado. Fue como algo que me llamó mucho la atención y como que quedó marcado en mi cabeza. Y por eso elegí ese tema como para poder empezar. Para. Las pelotas será. Ese fue como alto muy tema. Zarpado. ¿Hoy sos fanático de las pelotas? No soy fanático. O sea, escucho mucho de todo un poco de música. Es como que no tengo uno que me vuelve loco, que me vuela la cabeza. Entonces como tengo una apertura musical de todo lo que venga, me decís, mirá paisa, escuchate esto que está bueno, suena, me gusta, capaz que te puede llegar a gustar y no. Bueno, bienvenido, y lo escucho. Después te digo, sí, no, me gustó, no me gustó, nah. Y bueno, acá estoy ahora empezando a estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, vuelvo a repetir, por el espacio. Y comenzamos. Me preguntaste de que hubo un cambio en mi vida. Vos me nombraste una sigla y no quiero decir cualquier sigla. Era PIT. PIT. Sí, que significa Proyecto de Inclusión y Terminalidad para Jóvenes de 14 a 17 años. Eso significa PIT. Mirá la cara que pusimos todos. Pero no le faltan como 7 letras de sigla. Sí, le falta más, pero lo más importante es PIT, que es Proyecto de Inclusión y Terminalidad. Perfecto. Perfecto. Esa es. Entonces... Sí, te contaba de esa situación. Yo, bueno, en este proyecto donde estoy laburando... Ya, perdóname, ¿qué era el PIT? ¿Qué es el PIT? Es un proyecto para que los jóvenes puedan finalizar el colegio secundario en 4 años. Ahí va. Es una propuesta... De 14 a 17. De 14 a 17 años. Es una propuesta que nació en el 2010, en septiembre, de acá de la provincia. De gobierno. De gobierno, sí, uh-huh. De Córdoba. Y nace en septiembre como una propuesta, como un proyecto, como prueba, para ver cómo funcionaba. tuve la oportunidad de, bueno, me convocaron, me llamaron, me dijeron, che, paisa, mirá. Yo ¿En te calidad veo. De qué te llamaron? Claro, porque yo estaba trabajando en otra cosa, totalmente diferente. No me dedicaba a estar en el ámbito escolar para nada. Yo me dedicaba en ese entonces a estar en la parte de turismo. Hacía la parte comercial de una empresa. Estaba laburando para un operador mayorista de viajes. Y te llamaron del PIT. Y una amiga me dice, paisa, yo te reveo, estaría bueno que te presente, fíjate. Y yo decía, pero vos decís, sí, me dice, yo te reveo perfil para poder estar ahí laburando. Me parece re interesante que vos puedas ir. Bueno, yo... ¿Y qué rol cumpliste ahí? ¿O qué rol se supone que tenías que cumplir? Claro, bueno, yo me fui, me presenté, estaban los cargos como para preceptor, ayudante, para formar el equipo técnico ahí del PIT, del proyecto de ese colegio en donde yo estoy ahora actualmente laburando. Bueno, me presenté, le dije que tenía conocimiento sobre tecnología, o sea, de las compus, bueno, para Excel, Word, todas las herramientas de Office, tenía como... manejaba, estaba todo bien, y bueno, y me presenté. No tenía ni idea. Tuve un par de entrevistas con inspectores, inspectoras, coordinadores, directores. Y bueno, resultó que quedé. Quedé en esa... En ese proyecto. En ese proyecto, que fue uno de los primeros. No sé si no fue el... Yo tengo como la duda todavía, pero no sé si no fue el primero de todos. Toma un mate. Toma también, tranquilo, ¿no? Hola. Yo también me tomo un mate. No sé si no fue el primero... De todos los proyectos, de todos los PIT que se abrieron, fue ese que es en Villa Salay, donde actualmente estoy laburando. Villa Salay. Y empecé en eso. Trabajaba la mañana en el operador, en esta parte comercial de la empresa que hacía, y después a la tarde me iba a la escuela. Un laburante. Sí. Che, negro, ¿y por qué me dijiste? Perdóname, te voy a hacer una pregunta porque soy un curioso. Sí, si sí. Si te seco los huevos, me decís, déjame. No, hablar. No, está perfecto. ¿Por qué me nombraste un cambio de una bisagra en tu vida? Claro, bueno. Porque vos fuiste en calidad de docente. Ahí. Sí, fui. Yo no me dedicaba a eso, no estaba para nada metido en el tema. No la veía por ningún lado. Si vos me preguntás, che, paisa, pero vos veías algo ahí. No, yo fui, me presenté y quedé. Y bueno, y ahí fue cuando mi vida me hizo como un clic, mi cabeza como que. Me pasó algo muy fuerte, una situación muy fuerte. Yo en la parte comercial de este operador donde yo trabajaba, se manejaba otra realidad, totalmente diferente. Vos ibas a los espacios y hablaban, no, porque ahora en las vacaciones de invierno me voy a ir a Cancún, voy a hacer Cancún, Playa del Carmen, porque tengo la oportunidad de irme a Egipto, Jordania, Turquía, a hacer un tour. Claro. Hablaban de dólares, de mucha plata. De otro mucha, nivel económico y otras metas. Otro. Los objetivos eran otros, era... Muy diferente. Y yo estaba en esa rosca, yo estaba metido en eso, yo seguía eso, decía, no, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, tengo que apuntar a esto, tengo que proyectar mi vida acá. Veía por eso. Pasa todo, bueno, pasa esto, voy al colegio fue uno de los primeros días que empecé a trabajar. El proyecto, lo que tiene el PIT es que somos como... Es como una escuela nueva, ¿me entendés? O sea, olvídate de la escuela tradicional, esta formalidad, sino que el PIT tiene como una forma más relajada de trabajar. Hay otra comunicación, nos manejamos desde otro lado, nos sentamos a charlar, che, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Más holístico, tal vez. Tenemos como una dinámica más de que nos podemos sentar a charlar, que de decir qué nos pasa... totalmente colectivo. Sí, totalmente diferente, muy, o sea, es muy linda, es una energía muy linda que se vive en el espacio. Y bueno, y empezamos ¿cuál era la realidad que había en el colegio? Claro, no eran viajes a Cancún, me imagino. Claro, la mayoría de todos los chicos, chicas, chiques que están participando en el PIT son alumnos que han quedado fuera del sistema. ¿Entendés? Son chicos que han quedado fuera, que el mismo sistema lo dejó afuera. No es que fue algo. Entonces, era como muy difícil trabajar, porque empezamos primero con una propuesta que todavía no estaba... O sea, éramos prueba, era un piloto esto. No sabíamos si iba a seguir o no. Y bueno, y cayeron un montón de alumnos con realidades totalmente diferentes y muy complicadas y difíciles y que existen, que están, pero a veces uno no las puede reconocer o no las ve o trata de no verlas o mira y está en su rueda que no para de girar y ¿qué te importa el de al lado? Y bueno, y a mí me pasó algo muy fuerte porque yo estoy y salgo en un momento al kiosco de la escuela, ya tenía como un poco de relación, ya es como, paisa, yo soy una persona que podés charlar, que me gusta divertirme, la paso bien, charlo con vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Suelto. Sí, relajado desde ese lugar. Y viene uno de los pibes, nunca me voy a olvidar, y me dice, che, paisa, ¿no me prestás 5 pesos? Esto era las... ponele, porque viste, nosotros estamos tarde, noche, eran las, por decirte, las 8 de la noche. Me dice, paisa, ¿no me prestás 5 pesos? Sí, le digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, me dice, para poder comprarme un pebete, me dice, porque no comí en todo el día, me dice. Ahí se me cayó todo. Le digo, ¿cómo que no comiste en todo el día? No, me dice, porque tuve que ir a trabajar a la obra, estuve desde las 6 de la mañana, pasé... estuve todo el día laburando, reventado, me hice, pasé por casa, me pegué un baño, me tomé un mate cocido y me vine para la escuela y no pude comer nada y entonces ahí como que me sacudió, fue como muy fuerte, fue como... ¿Te está peleando con el micrófono, paisa? Sí, me quiero acomodar esto, perdón, ahí está. Como que fue muy fuerte, me sacudió por todos lados. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que este pibe que está todo el día laburando me venga a pedir 5 pesos porque no comió en todo el día y yo estoy trabajando en la mañana y me están hablando de que se van a ir a Egipto, Jordania, Turquía, que se van a ir a Playa del Carmen, que van a ir a Cancún? O sea, no entendía, ¿me entendés? Como que... ¿Y eso cómo influyó en tu vida? Y eso fue como, bueno... Tomé una decisión de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿quiero estar en este lugar o quiero estar acá? Con estos jóvenes, con esta gente que... De lleno, tirarte sí, de lleno. Sí. Y fue como re difícil, fue como una decisión re difícil porque uno tenía como un estilo de vida, llevaba una forma de vivir, como que tenía un montón de cosas. Yo tenía un sueldo muy bueno en donde estaba trabajando, como que empezar a trabajar en este lugar iba a generar que no esté cobrando el mismo dinero, que no pueda llevar lo mismo, que pero yo dije, a ver, yo, ¿en dónde realmente el paisa quiere estar? En tercera persona como Mirta Legrand, ahora está muy bien. Así. Me puse a pensar, tuve un quiebre muy fuerte, muy fuerte, me quebré, yo venía a mi casa llorando, así, como diciendo, loco, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Me entendés? Y eso influye en... Por supuesto que influyó en la decisión de ese momento. En la decisión de ese momento fue como... Dije, bueno, necesité ayuda. Yo soy una persona que confía mucho en la familia, soy muy muy familiero. Y fue como decir, che, hablar con mi viejo sobre todas las cosas, que es con el que más relación tengo, con el que más me llevo. Decir, che, Sánchez, mirá, yo le digo Sánchez, mi viejo. ¿Por qué? Es costumbre acá en el interior también decirle por el apellido. Es costumbre y porque también trabajé con él y como que todo el mundo le decía, hey, claro. Sánchez, yo trabajaba ahí, Sánchez. Me iba a decir, papi. Claro. Entonces trabajaba en el galpón y tenía que decir, Sánchez, hey, Sánchez. Bueno, entonces tengo a Sánchez y lo llevo desde ahí. Y le dije, mirá, le digo, tengo que contarte algo, me pasa esto, le digo, yo no siento que con esta gente pueda generar nada, porque yo siento que esta gente ya está en esta rueda y bueno... ¿dónde realmente quiero estar? Y yo siento que voy a ser mucho más útil en este lugar con los jóvenes, que son el futuro, que van a proyectar un montón de cosas y quiero apostar a esto. Bien. Y aposté todas mis fichas a eso. ¿Cómo te fue? Gané. Bien. Gané. Bien, eso es lo que quería escuchar. Gané. Ganaste. Y siento que sigo ganando después de 10 años. Bien. 10 años. Este proyecto sigue en pie. Sigue en pie. Vení de ahí, de hecho, ¿no? Vengo ahora. Recién vení del proyecto, mira. Sí, vengo del PIT. Y este otro proyecto que también estás haciendo en otra secretaría. Contame vos. Bueno. Porque está asociado, está relacionado. Bueno, en base a todo esto, bueno, como que como te decía, mi vida empezó a hacer un giro, empezó un detonante. Se sacudieron un montón de cosas, empecé a ver otra realidad. Me empecé a despreocupar un poco, relajarme un poco y disfrutar. Y bueno, empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Por dónde encaro? Me gusta viajar, me gusta jugar, me gusta divertirme, pasarla bien. Entonces, en base a eso, empecé a hacer muchas cosas, empecé a tomar talleres de recreación, o sea, la parte más lúdica del juego. Empecé a buscarme algo que me pueda orientar por ese lado. Empecé a hacer el profesorado de educación física, me metí en el profesorado, me quedan unas materias para terminar, me apunté mucho en la recreación, fue una de las materias que me gustó muchísimo, empecé a juntar con gente que estaba en la parte lúdica, me fui a capacitar, me estuve formando en Buenos Aires, en jornadas de tiempo libre y recreación. Antes viajando. De todo esto, nunca habías hecho ningún taller, ningún nada de ese nada. ¿Esto hace cuántos años fue? Y yo, mirá, en el 2010 empecé con el proyecto del PIT, y en base a eso, 2011, 2012, ya empezó mi cabeza a buscar otra. Tenés como 8 años. Y empecé a trabajar. Al mic. Ah, perdón. Ahí está, perdón. Si te sirve tenerlo en la mano para moverte con sí, él. Sí, y empecé a moverme por ese lado. Empecé a sumarme a las murgas. Estuve en una murga cantada, uruguaya, estilo uruguayo. Bueno, esto que te decía, contaba, estuve yendo a Buenos Aires para capacitarme, viviendo experiencias desde el juego, desde intervenciones de la gente, por ejemplo, la gente de Cujuca, que es Cumbre de Juegos Callejeros, que interviene en espacios para recuperar espacios privados en ese entonces, cuando la provincia de Buenos Aires había cerrado como muchas plazas, que se habían como cercado un montón de espacios públicos. Ellos lo que buscaban era tratar de recuperar todos esos espacios, haciendo partícipe a todos los vecinos, vecinas del barrio. Se está viendo un poco eso acá, ¿no? Y hacer tomar la calle y que el espacio sea ese y que puedan disfrutar y que puedan recuperar eso, o las plazas que están como mal vistas, que también sea un espacio que realmente pasan cosas como muy interesantes. Y bueno, tuve la oportunidad de ir y participar y estar en esos lugares. La verdad que... ¿qué te iba a decir? Yo, bueno, no sé, sigo tomando un mate. Sí, toma tranquilo, toma aire, respira. Estoy muy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Genial. Estoy muy cómodo. Bueno, ¿querías algo con un bizcochito? No, estoy bien con mate. Contame todo esto que me dijiste, esta movida de juego, de jugar. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora con eso? Bueno, empecé con toda la movida de juego. Empecé, bueno, como te decía, empecé a formar, a capacitar, empecé a tomar talleres. Y en base a todo eso se fueron dando como varias oportunidades. Dije, wow, mira todas las cosas que se pueden generar a través del juego, cómo uno puede empezar a atravesar un montón de barreras. Y tuve la oportunidad, me invita un amigo, me dice, che, paisa, estoy por hacer una actividad en un colegio. Me dice, estoy trabajando con la gente de la Secretaría de Prevención, Asistencia a las Adicciones, me dice, y bueno, ¿querés sumarte? Porque me falta gente para laburar y hacer la intervención. Secretaría de Adicciones. Secretaría de Adicciones. Sí, le digo, de una. No. Ah, me lo trajeron a propósito. De una. Es parte de, esto es contraterapia, Tom. No hagamos, era una intervención esto. Se dio cuenta, bueno, suspendamos todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo es la movida ahí? Y bueno, como interventor. Claro, me llaman, bueno, hacemos una actividad, salió re linda, espectacular. ¿A dónde la hicieron? En el colegio, fue en Juan Pablo sección segunda, fue la primera que hicimos acá en Córdoba. Hicimos una intervención porque estaban dos talleres combinados. Uno que era de fortalecimiento emocional, que estaban dando los compañeros, estaban dando un taller ahí. Y bueno, y se sumaba una parte más lúdica de juego. Entonces tenía como dos instancias el taller. ¿Y cómo jugás? ¿Cómo jugamos? Y no sé, tenés que verme. Piñata. Tenés que verme. Ah, bueno, ¿dónde tenés te podemos ver? Después nos va a pasar dónde te podemos ver las cosas que hacer. Tenés que verme y tenés que jugar también. Okay. Bueno, pero lo hablamos hace un tiempo, estuvimos hablando que la forma de aprender, la mejor forma, o por lo menos nos parece así, en la charla que salía, es jugando. Claramente es donde se fijan los conocimientos, donde uno se divierte, aprende, todo junto. Sí, ¿no? Pasan un montón de cosas en el juego. Hay una liberación en el juego. Uno se libera tanto que se pierde la noción del tiempo y del espacio en donde vos estás. Si vos querés conocer a una persona realmente, decirle, che, te invito a jugar. Yo hago trampa. Bueno. Bueno, no te estamos conociendo. O sea, ni lo digas, boludo. Ni lo digas porque no te vamos a querer conocer. Bueno. Y ahí uno se demuestra. Se demuestra tal. Sos competitivo, no te gusta perder. Sos una persona que colabora con el resto. Sos una persona individualista. Sos una persona que busca trabajar en forma colectiva. Se ven muchísimas todo cosas. ¿No? Todas esas cosas, sí. ¿Y qué diferente es hacerlo a un adulto que ya está como muchísimo más estructurado que hacérselo quizás a un niño que, ponele, sí podés ver obviamente si le gusta perder, si no, si comparte, si no comparte, pero no lo podés sentenciar porque es un pequeño, ¿viste? Es como, sí. Ok, hoy no le gusta perder, hoy, o sea, ¿qué es lo que tiene que aprender? A perder. A ponele, acá tenemos un espacio de infancias. Ajá. Y hay un peque. Sí. Que chabón pierde. Ey, la llorada olímpica que hace, o sea, lo que pierde en todos los juegos lo gana como campeón mundial olímpico de llorada, porque bueno, hay que ver qué proyectan los adultos en el niño también, ¿no? Muchas veces hay que ver qué proyectan, por qué llora el niño, llora porque pierde, llora por lo que proyectan en él. Acá, bueno, hasta no, qué fuerte, hasta qué fuerte. Entiendo yo, llora porque pierde, no sé en la familia cómo viene la mano. Imbécil, la no vas a comer por una semana por haber perdido. No. Encima, el padre. Toma ese palo y azótate por tu imprudencia, niño estúpido. Pero ponele, hay veces que estamos, que ya vemos que va a perder, tipo nosotros como dirigiendo ahí el juego, ya vemos que va a perder y ya nos ponemos como, uy, boludo, ya se viene el ya nos tomo. Miramos como y decís, escuchame, anda a abrazar a Juan. Uy, dije el nombre. Anda a abrazar al peque. No podés decirnos nombres. Sí, ya sé, boludo. Bueno, pero entiendo un poco lo que vas, que está bien, digamos, en el sentido de decir qué distintas son las edades también, porque uh-huh. Esta niña capaz de, no sé, tendrá 4 o 3, también es muy diferente a un adulto completamente la forma de... Y es un aprendizaje también. Es un aprendizaje que tiene que reconocer que también a veces podés ganar, a veces podés perder. ¿Entendés? Son situaciones también de vida que todo el tiempo te van a estar atravesando. Todo eso construye la inteligencia emocional desde chico. Y lo vas construyendo, vas claro. Construyendo el sujeto, vas sí, construyendo la sí. Persona, o sea, en su sí. Formación de a poco... Y está bueno, y si llora también es parte. Es válido. Obvio, o es sea, válido. No es que... sí, claro que es válido. Pero es un poco también, me parece que, bueno, está bueno, estoy compartiendo un poco todo. También he participado mucho de talleres y me encanta el juego y qué sé yo, me gusta hacer. La ruleta. Como... Yo te he visto. No, bueno, pero me gusta. A ver, el casino. Si cada 2x3 viene, no, la chata no, la tengo empeñada. Sí. No, pero soy muy juguetón en ese sentido. Qué sé yo, he aprendido a hacer malabares porque me gusta jugar y iba a talleres donde se enseñaba malabares a partir del juego. Bien. Y la verdad que es un juego hacer malabares, pero en el mismo tiempo se aprendían miles de cosas, como uh-huh. Lo decís vos, sí. Ni hablar lo social, ni hablar de miles de cosas que se van incorporando ahí. Así que como que me parece muy bueno. Sin duda. Que... Che, y actualmente, retomo un poquito. Sí. ¿Dónde nos quedamos? No fuimos a ningún lado tampoco. Adicciones. Sí, ahí está. Adicciones. Se está armando un porro mientras dice eso. Sí. Es antagónico, pero no importa. Nada. Dale. Somos 7 en este cuerpo, así que... Chiquito lo que se viene. Bueno, no. ¿Viste como el llanto de Juan? ¿Juan sin nombre? Bueno, lo que se viene, bueno. Fuerte. Fuertísimo. Ahora hay que editar más el programa. Chene, y contame, el tema de la Secretaría de Adicciones, justamente lo que estás haciendo en los barrios. ¿Qué barrio? ¿A dónde va? Bueno, en base a toda esa propuesta que se armó, me llaman para trabajar, empezamos a laburar desde el juego. Bueno, antes como que no existía la propuesta más lúdica y se nos da la oportunidad con un equipo interdisciplinario de psicólogos, o sea, de formar un equipo que se llamaba la Kermés de la Prevención. Ahí va. La Kermés de la Prevención. Y se empezó a sumar a los otros talleres que ya venían trabajando en el interior de la provincia de Córdoba. Como tanto fortalecimiento emocional, como fortalecimiento familiar. Eran talleres que se estaban dando en los diferentes lugares. de la provincia, entonces se suma una nueva propuesta que en este caso es la Kermés de la Prevención. Entonces, la verdad que fue muy, muy groso porque se nos abrieron muchísimas puertas ahí en la SECRE, la verdad que re bien, porque nos dieron la oportunidad de hasta de poder escribir un manual que cualquier persona que quiera bajarse juegos o actividades lúdicas, lo que necesite, lo puede bajar desde la página de la Secretaría de Adicciones. Eso, o sea, juegos y cosas lúdicas especializadas en adicciones. Se trabaja, bueno, ahí está. Nosotros cuando pensamos la propuesta esta de juego, nosotros no vamos con una propuesta para directamente hablar del consumo problemático de sustancias. Nosotros lo que buscábamos era tratar de no hablar del consumo, sino de ver cómo los, en este caso, los jóvenes, las personas que estaban participando del taller, cómo reaccionaban con la propuesta. En este caso, la idea nuestra siempre fue llevar, que lo estuvimos haciendo desde el 2017, hasta el 2020, que empezó la pandemia, estábamos viajando muchísimo al interior, y eran nuestra propuesta se basaba en trabajar todos juegos cooperativos para ver cómo el grupo reaccionaba a las diferentes instancias que se le presentaba. Siempre la propuesta tenía un inicio, un desarrollo y un cierre. Un inicio totalmente relajado, de mover el cuerpo, empezar a reconocerse primero con uno mismo, después con el otro, para empezar a trabajar desde ese lugar. Es un montón. Sí, la verdad que sí. Y empezar a romper como todas estas cosas de que mi cuerpo, bueno, o sea, acepta tu cuerpo, o sea, vamos, es momento, no hay otro, es ahora. Y es muchísimo, hermano. Es muchísimo, es muchísimo. ¿Estas propuestas son cosas de un día, por ejemplo, o son cosas de varios encuentros? Porque, por ejemplo, yo me mudé a Córdoba hace 3 años y esto de encontrarte con cómo me manejo conmigo mismo y con los otros todavía es un laburito que estoy haciendo. Yo creo que es un laburo de toda la vida, claro, personal, ¿no? Sí, pero por lo menos está bueno empezar. Claro, y mencionarlo también, uh-huh, y plantar la semilla de ese movimiento. Como que lo pienses, digamos. Que... Sí, ni más sí, lejos, como dice el tigre, es ahora. Es ahora. Ser consciente. Es ahora, como lo podés hacer, uh-huh, lo que te salga. Vamos. Es momento. Dale, activá, sí. Acá no es que uno está bien o está mal, o sea, es como nos salga, sí, vamos, es el momento de arrancar. Acá nadie tiene la verdad absoluta de nada. Esto es, dale, vamos para adelante. Y bueno, empezamos con actividades de mover el cuerpo, reconocerlo, mucho, mucho teatral, mucho desde ese lugar. Y después, en base a todo eso, empezar a fraccionar el grupo, a separar, a dividir un poco el grupo. No, porque yo me llevo bien con vos, me junto con vos. No. Vamos, todo una mezcla, hacer un juego mezclador para que todos puedan participar con todos. No siempre trabajamos juntos, porque yo siempre, yo me siento con vos, soy mejor amigo tuyo, No, acá vamos con todo, vamos. Y bueno, y de esa manera empezamos a trabajar todas actividades y juegos cooperativos. Perfecto. Preguntar, ¿estos juegos son intervenciones en un colegio o por ahí son intervenciones en espacios que de adicciones, por así decirlo, o en qué espacio se da? Claro, a nosotros nos llamaban porque en toda la provincia, en los diferentes lugares, hay centros asistenciales y centros preventivos de la Secretaría. Y entonces ahí lo que se hace, nos llamaban a nosotros y hacíamos una articulación con las escuelas, por ejemplo. Generalmente nos pedían para sexto año, quinto año o para los diferentes cursos que estaban viendo que estaban teniendo problemáticas. Que estaban teniendo problemáticas de consumo de alcohol, de alguna sustancia, de droga, de lo que fuese. O sea, porque estaban teniendo problemas entre ellos, porque no se podían reconocer. Entonces nosotros íbamos y trabajamos y bajábamos ahí las actividades y ahí salían cosas como muy fuertes, muy, muy, muy zarpadas, que ellos mismos estaban reconociendo en el lugar, porque se reconocieron con el otro jugando, porque decía no, porque nosotros le preguntábamos cómo se sentían jugando, y bueno, nos decían que se sentían muy bien, de que no estaban muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas. De que no, porque él o ella no, porque se enojaba, porque todo el tiempo se estaba quejando. Entonces, bueno, pero vos sabías también, y sobre todas las cosas es saber reconocer y saber pedir ayuda. También buscábamos mucho eso. O sea, yo estoy pasando por esta situación. ¿Vos te das cuenta si esa persona necesita ayuda? ¿Vos miraste a tu lado, che, cómo estás? ¿Le preguntaste cómo estás? O esto que veníamos hablando, y cada uno está claro, como en su rueda, en su movida, y no se preocupa por el resto. Entonces, estaba bueno poder... Empatía. Sí, empatía. Y también pasa que es difícil la comunicación también del que le está sucediendo algo. Claro. Y también si el grupo es así cerrado. Y encontrar la red de apoyo también, ¿no? Supongo, claro. Y nosotros lo que hacíamos como que estaba muy bueno era... Perdón, ¿y qué pasa también en gente grande? Voy a remitir a asambleas del espacio, pero acá en la asamblea donde hay gente de 25 años para arriba, pasando por gente de 34, pasando por gente de 40, pasando por gente de 50 y largo, todavía estamos hablando de eso, de escuchar al otro, de cómo comunicarnos entre nosotros para saber en qué estamos, porque somos un colectivo y estamos para apoyarnos o para por lo menos saber que si uno no quiere apoyo, está pasando por una y bueno, no quiere apoyo o lo que sea. Pero nos pasa también en grandes, con adicciones, sin adicciones, es como súper letal la incomunicación de repente. Y aprendizaje también, ¿no? Es todo aprendizaje. Claro que sí. Sí, y bueno, nos pasaban todas estas cosas que a veces nos volvíamos muy, muy golpeados también, a veces por situaciones, por cosas que presentaban los jóvenes. Entonces como que decíamos, bueno, está bueno, pero que saltó. ¿Me entendés? Que apareció el problema, que está, sí, que ellos pueden reconocer que hay un problema, que están pasando por algo. Entonces, se llamaba Brian y lo echaron del colegio al final. No, y lo bueno es que también, como los centros asistenciales y preventivos trabajan trabajadores sociales, trabajan psicólogos, psicólogas, hay un equipo interdisciplinario muy interesante, que nosotros lo que buscábamos es que también ellos participen de la actividad. ¿Por qué? Porque el joven te puede reconocer a vos desde otro lugar, ¿me entendés? En este caso, no como profesional, no como la persona esta, no, pero no, porque viste que también está como este papel, esto que decís que los adultos, no, yo soy adulto, soy responsable, no juego porque si no voy a perder como la autoridad frente a... no, pará, no lo, veo tan al revés, te juro, lo veo muy al revés. No vas a perder nada, no perdés nada. Ganás todo. Al contrario, o sea, fortalecer los lazos, generás un vínculo resarpado, ¿entendés? Pero tenés que permitírtelo. Y eso es otro trabajo interno. Otro trabajo. Abuso el laburo. El abuso, y es a largo tiempo, y es con paciencia, y es con huevo, y con amor. Por suerte, eso que decía, que creo que ya venía funcionando, vos estás como hace 8 o 9 años, también habla de la importancia y de lo... Y de los buenos resultados que da, porque para que un proyecto así se mantenga durante tantos años es porque está funcionando, por lo más lento pero lejos, me enseñaron acá en Furia Mariposa. Claro, esto de la secretaría es otra cosa separada a la del PIT. Ah, bueno, sí, yo hablo de lo del PIT. Lo del PIT es, bueno, es que sigue funcionando, que está del 2010, que empezó en septiembre, ya ahora son 11 años. 11 años está en bien, septiembre. Pero, perdón, pero encaran como con más o menos los mismos conceptos. Sí, o sea, esto de lo lúdico, esto de la comunicación, del meterse con el otro y no ser adulto. El PIT y lo de... debe ser más o menos lo mismo. Entonces, el funcionamiento y esa práctica que está buena en el PIT, que hace que dure más de 8 años, más de 10 años, es como súper reconocible. Se ve a legua. Más que nada, pensando en la política, que generalmente es funcional. Nada, que la vean ahí. Espero que no sea un curro político, qué sé yo, todo lo que hay atrás. Pero nada, que la vean y que lo sostengan en el tiempo, quiere decir que funciona y que es... imposible que se invisibilice el funcionamiento óptimo del proyecto. Aparte... Te costó un huevazo, No. Cuando dije óptimo, dije, a ver qué digo después de óptimo, porque tengo que cerrar bien. No, lo de PIT, la verdad que es un proyecto zarpado. Es un proyecto zarpado que está buenísimo y que está funcionando muy bien. Y que vos ves los frutos también a largo plazo, porque hasta el día de hoy, alumnos, alumnas que pasaron por el PIT, nos siguen visitando, ¿me entendés? Nos siguen visitando. Yo te hago una pregunta, ¿ustedes terminaron la secundaria? ¿Pasaron alguna vez de vuelta por la secundaria? a saludar a la dire, al preceptor, a la preceptora, decirle, hey, ¿cómo andás? Che, ¿todo bien? Mirá, ahora estoy haciendo esto. No. No. Una vez sola con una profesora y en la primaria una vez y ahora me chupa un huevo. Pero porque ya hubo un recambio de profes. No, pero igual, no, la verdad que no. Igual no, claramente no. Lo que decís, digamos, con los que me pasó, que fue con un profe sí, que la verdad que no lo pasé a visitar porque después me vine acá a Córdoba y pasaron mil cosas, pero siempre me quedó el recuerdo, pero era alguien que planteaba las cosas como vos la estabas hablando. Claro. De súper horizontal, digamos, nada de preguntar cómo estás, cómo te sentís, de esto, del otro. La verdad que planteado de esa manera uno obviamente va a agarrar un cariño y entiende que esa persona le ayudó a hacer mucho más de lo que... de lo que podría haber sido, digamos, algo así. Y ojo con los profes, que acá ya me pongo en contra del colectivo profesores, ojo con los profes que lo hacen de manual, que tipo, che, ¿y vos cómo estás? Y cuando el pequeño quiere empezar a contar, es como que... Sí. Me tengo tipo, que ir. Me chupo huevo, en realidad, sí. Lo había leído en la última... Sí. El último, en la última capacitación que tuvimos, ¿viste? Me dijeron que le pregunte, no, ni te preocupes. Escribímelo de tarea para mañana, tenés un 10. Y es estás haciendo muy bien tu trabajo. Y creo que es complejo, igual es muy complejo. Sí, lo que sí, llevan sí. Y necesita pero... eso, todo el apoyo de como una red grande también, ¿no? Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. La verdad que esto que hablamos la última vez que estuve en Bidón Bar con ustedes, sí. que hablamos, que yo le dije que hoy Gustavo Sánchez, el paisa, decide dónde quiere estar. Y hoy decido estar en estos lugares. Bien, hoy digo, quiero estar acá. O sea que vino por bien. Su propia voluntad. A mí nadie me no lo estaba esperando. Había un poco de duda. El invitado original está esperando afuera, pero sí, bueno. Se quedó con la guitarra. Pasó, viste, bueno. Está afinando. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, negro. Y en este, bueno. Uy, hablé un montón, ¿no? Sí, no te vamos a cobrar minutos. Estuvo muy bien. Ah, pero está bien. Y para que todavía no me hables en pasado porque te voy a preguntar sí, algo. Sí, porque más. Está buenísimo. Me contaste lo del PIT, me contaste lo de la secretaría. Tenés un podcast, Volviendo al Juego. Uf, mirá. No, es polifacético, por eso está. Claro, claro, es verdad. Tiene mil virtudes. Y lo voy a cortar porque si no. Es un cortapluma, el chavo. Es una navaja suiza. Una navaja suiza. Propia. Tengo un podcast, sí, tengo un podcast que... Lo vamos a absorber. Como que nació así de la nada, nació en pandemia. Viste que uno en pandemia es como que se vuelve como creativo, así, no sé, es como que un montón de cosas pasaron. A veces se hacen. A mí me qué sé yo, fue difícil la pandemia, fue complicada. Compleja. Sí, para mí... Bueno, esto no te lo conté, pero en situación de pandemia estuve laburando, cuando ni bien estaba iniciando la pandemia, en la terminal de ómnibus de Córdoba, recibiendo los pasajeros que venían del interior en plena pandemia cuando no se conocía absolutamente nada. Buen laburo, pero... Ahí estaba metido, chabón. No sabes lo que fue eso. ¿Zafaste todas las balas? Sí, vos sabés que todo más que bien, recibía colectivos de todos los que venían de afuera, de Brasil, de Estados Unidos, de todo, viste que se estaban repartiendo todos, que venían de vuelta, que los decía, bueno, pueden venir, porque se estaban cerrando todo, y venía la gente en los colectivos, y vos decías, chabón, no, y ahora aquí. ¿Qué y bueno, y estaba ahí laburando. Que no estornude uno. No sabes lo que era, muy, muy, muy fuerte, fue como muy fuerte. ¿Y esto te inspiró? Y esto también me ayudó, me dije que bueno, a ver, vamos a meterle por otro lado, vamos a ver qué onda, a ver qué podemos hacer. Y ya tenía ganas de empezar como hacer una movida de radio, ya me había gustado, tenía como ganas de hacer algo, había charlado con gente que estaba haciendo radio. Siempre me llamó la atención este espacio, la verdad que está buenísimo. Cuando los vi a ustedes en Bidón me encantó. Si estos pueden, yo también. me encantó la onda y dije, qué buena onda, está re buenísimo. O sea, no le erré en lo que hice ahí en el podcast. Y bueno, y salió en junio, me parece. Junio o julio fue... Salió de la nada, porque te cuento cómo salió ante el podcast. Yo estaba en mi casa un domingo al dope, no sabía qué hacer. Y me habían presentado un juego para hacer de preguntas y respuestas, así como un... Una trivia. Sí, un programita que vos tenías, cargabas, hacías preguntas y respuestas, le pasabas un link a la gente y podía participar. ¿Bien? Dije, qué buena onda esto, me encanta. Entonces le digo a Cora, mi compañera, Le mando un beso enorme. Estamos esperando un pequeño. Bien ahí. Así que estamos felices. Está de 7 meses, Cora. ¿Cómo se va a llamar, saben? No sabemos todavía. ¿Saben si es Peque o Peque? ¿O Peque? ¿O Peque o Peque? Peque, es un varón. Así que bien. Le mando un beso enorme. Bien ahí, saludos a Cora y al niño. En sí, que están escuchando seguramente. Bien ahí. Y le digo a Cora, le digo, che, ¿por qué no hacemos algo desde el Instagram? O sea, vos dijiste hagamos algo y ella es un chico. Pero entendió, ¿eh? Ah, yo pensé que ya habíamos hecho. Entonces fue como, bueno, de una, viste, Cora me apoya en todo, como que viste que, bueno, dale, viste, como que. Mete ficha. Sí, de una. Dale, bueno. Y agarré y dije, bueno, voy a hacer un vivo desde el Instagram. Nunca habías hecho nada de eso. Nada. Quien te tenía en Instagram, de repente apareció el paisa un vivo. Y era como que, vivo. Que está flasheando este guacho. Sí. Y empecé con eso y empecé con una propuesta de jugares. Así se llama. Jugares. Empecé un domingo a las 8, a las 20 horas. Jugares, paisa en vivo. Así que empecé con esa propuesta para... No tengo muchísima cantidad de seguidores ni nada, solamente para la gente que le interesaba y quería hacer algo diferente y quería jugar un rato conmigo y yo estar ahí y leerlo. Y bueno, la gente se empezó a sumar y me empezaron a dar cosas para sortear, para poder meterle una onda más para la gente que se quedaba conectada en el vivo hasta que terminaba. Entonces sorteaba cosas en vivo para la gente, entonces le llevaba los premios. Empezaron a aparecer como un montón de cosas, bien, sí, bien. Re bien. Estuvo buenísimo, esa experiencia estuvo bárbara, estuvo muy muy buena. Y bueno, arranqué con eso. Tenés alma de productor, chabón. Y arranqué con esa propuesta de Juárez y dije, ¿por qué no hacer un podcast también? Porque me gusta escuchar podcast. Bueno, había escuchado algunos de Juan Pablo Vázquez, que me gusta, me gustaba su onda de cómo le metía la onda con podcast. Entonces empecé a escuchar su forma de cómo entrevistaba, cómo la llevaba, cómo, mirá qué bueno, me encanta. Y dije, bueno, voy a hacer uno. Me bajé una aplicación, que no tenía ni idea. Empecé como a buscar tutoriales, empecé a investigar, porque no sabía nada, porque tampoco no me dedico a esto. Y empecé a investigar, empecé a ver y dije, bueno... Buenísimo, acá tengo una aplicación, dije que tengo una movida, digo, che, buenísimo, me gusta, ¿cómo hago? ¿Y a quién invito para mi primer podcast? Y cayó el Rodri. Uy, Dios, ese guaso. Rodri. El tigre. Okay. Y tuve nuestro primer episodio también, así que compartimos. Es un padrino, es una cábala el tigre. Audiovisuales. Es... Y justo da la casualidad que Rodri... Aparece en Avengers también. en edición limitada. Y justo da la casualidad que Rodri... Bueno, yo lo quiero mucho, Rodri. Le mando un abrazo enorme. Si está escuchando... Le mandamos un beso en el cuello. Sí, lo quiero una banda. Digo, che, Rodri. Le digo, vamos... ¿Te animás a hacer esto? Sí, de una, paisa. Bueno, fue como re difícil porque no podíamos acordar los horarios, porque como que había mucho... Él estaba en Dinamarca, en Copenhague. Claro. Okay. Él estaba allá. Digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Rodri, con esto? Bueno, nos pusimos de acuerdo. Fácil, le pedís al Estado que cambie el horario de todo el país. Y salió. Y empezamos a hablar. Y yo le digo, mira, Rodri, te voy a contar esto. Vamos charlando, así como estamos haciendo ahora. Y así fue. Y así empezó. Y hice un podcast con él, que fue el primero. Tengo dos podcasts, tampoco tengo mucha cantidad de podcasts, que yo no hubo países en esa cantidad. ¿Pero de cuántos podcasts. Episodios tiene cada podcast? No, son dos. Tengo dos. Son dos episodios. Tengo dos episodios. Dos episodios. Pronto viene el tercero. Pronto viene el tercero. Bueno, buenísimo. ¿No empieza a producir Furia Mariposa? No sé. Hablamos. ¿Sale en vivo? ¿Y capaz? Sí, por supuesto. Oh. Metemos ficha. Sería muy bueno. Y entonces agarré y lo invité a Rodri, subí el primero, me gustó cómo sonó, me gustaba cómo sonaba, cómo se escuchaba. Y bueno, y tuve la oportunidad de invitar a otro amigo, un profe de educación física, así que hice otro podcast con Emma también. Y bueno, y ahí quedó, y buenísimo, y me encantó, y me encanta la experiencia. ¿Cómo lo podemos buscar el podcast? Lo puedes buscar en Spotify, está subido en Spotify, como Jugares, ahí aparece. Ahí va, y ahí están las charlas que tuvimos con Rodri Sala y con Emanuel Gagliesi, que fueron los dos invitados que aceptaron la propuesta y que se sumaron también a esto. La verdad que fue como... Qué bueno, qué interesante, Paisa, todo lo que nos contás. Por ahí me quedó un poco para que quede un mensaje claro por ahí, si hay alguien en su casa por ahí o que nos escucha que tiene alguna necesidad, en el sentido puede ser para el PIT, digamos, que tenga entre 14 y 17 años y quiere acercarse, o que tenga algún problema con adicciones, o que quiera dar una mano, o lo que sea, cómo puede acercarse, dónde puede dirigirse. Sí, bueno, todo está subido en la web. Los de adicciones está subido todo en la web, en la Secretaría de Adicciones. Ahí está, si vos estás pasando por una situación problemática, ya sea de consumo, de cualquier sustancia, te podés acercar, o en el San Roque Viejo también están bien atendiendo. Así que vos vas, te podés llegar hasta ahí. Hay teléfonos en donde podés mandar WhatsApp, te pueden hacer un acompañamiento desde WhatsApp también. O sea, hay herramientas y los espacios están, así que está bueno que si la gente lo necesita que pueda acercarse. Y bueno, y no solamente relacionado al consumo, sino si la estás pasando mal por alguna situación, también hay un grupo muy, muy copado que te puede acompañar en todo el proceso, así que está bueno que la gente sepa que hay y que existe. Y otra de las cosas, no solamente esto de la kermés, ahora también estoy trabajando en el barrio, en los diferentes barrios, estoy en zona para el lado del Arco de Córdoba, las interfábricas allá de Fiat, barrio San Javier, zona Ituzaingó, claro, para allá atrás. Estoy trabajando en ese espacio también, y bueno, y ahí estamos interviniendo los lugares en una plaza, estamos laburando desde el área de deporte, entonces estamos trabajando ahí también con otro compañero, hacemos un poco de entrenamiento, jugamos y atamos un poco de box también, así que estamos ahí y la gente se acerca y está buenísimo que sepa que los espacios están, entonces está bueno también. Y bueno, no sé, eso, perfecto, te podemos buscar entonces en Instagram como Gustavo Sánchez Paisa. Ahí está el podcast. El podcast está de Jugares. De Jugares. Está en Spotify. Bien ahí. Sí. Un montón. Bueno, lo de la secretaría. Está al alcance de Google. Sí. Y lo del PIT también está. Está. Así que lo pueden buscar también. Y bueno, si tenés entre 14, si ahí saben a alguien que quiera volver al cole y que tenga entre 14 y 17 años y que haya dejado pasar un año sin haber cursado, que eso es uno de los requisitos fundamentales para poder ingresar al PIT. Un año o más se puede anotar, así que eso está bueno para que lo sepan, y que está bueno que puedan terminar el secundario, porque cuando vas... Es una gran herramienta. Sí, una herramienta. Vida. Y la verdad que hay diferentes PIT en diferentes lugares y que tienen la posibilidad de poder aceptarlo y que se puedan sumar al proyecto. Ahí va, buenísimo. Wonderful. Buenísimo. Paisa, un placer que hayas venido. Sí, esta es tu casa, vení cuando quieras. Es probable que no te vayas de acá porque te vamos a secuestrar. Así que, bueno, ¿te quedás o te vas? Me tomo unos matecitos más, ¿me puedo quedar? Quédate, sí, nosotros tenemos para un aire pico más acá, así que haz todo lo que vos quieras, ¿dale? Así que, bueno, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por generar el espacio también. Y bueno, y esto que estuvimos charlando de cuál es el mensaje también de todo esto, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Es que de que te permitas jugar y que te relajes un poco, y que no hay edad para jugar, y que disfrutes de eso, que lo disfrutes, porque la vida es una sola, viejo. Y bueno, y tenés que permitirte eso, jugar sobre todas las cosas. O sea, sacate el rol de doctor, de abogado, de lo que fuese, sacátelo, déjalo de lado y permitite eso, permitite jugar, que es grosso, zarpado. Bien ahí. Meta. Alto mensaje, me encantó. Así que bueno, vamos a seguir el caso del el consejo del Paisa. Sí, obvio que sí. Nosotros venimos acá, mira, estamos sentados en esta silla jugando como locos, programa 15. Así que es parte de esa terapia que venimos a hacer. Así que sí, señor. ¿Nos vamos un corte? Vamos a escuchar musiquita. ¿Qué vamos a escuchar? Canción propuesta por el amigo acá, por Paisa. 4 pesos de propina, glu glu, se llama la canción. Estás escuchando Polifacéticos en el aire. Esto es Furia Mariposa Radio y nosotros ya volvemos. Yo creo que soy feliz,

cucharita empanadita también puede ser. También, pero después cucharita. Sí, sí, me recuerda un poco lo que si un amigo dice, no hay nada más lindo que estar. Me dice, vos imaginate, techo de chapa, lluvia, escuchando Jiménez y haciéndolo. Haciendo el amor, dice, oh, no hay cosa más linda que eso. No me gusta la parte de Jiménez. Y bueno, bueno. ¿Cómo me sentiría bueno, como bueno, medio? Bueno, pero no todos son Tom. No, bueno, está bien. Yo estoy. El programa en el que me invitaron a estar, voy a dar todas las opiniones. Que... A ¿qué otra me gusta. Tom? Bad but not good. Muy bien. Pará, escúchame. Otra me gusta dormir en carpa con lluvia. Sí. Amo. No te amo. Veo desarmando la carpa el día siguiente, pero sí. Le puedo, me puedo quedar un día más hasta que se seque. No sé. Pochito, ¿de qué nos vas a hablar? Bien. Hoy voy a hablar un temita que, bueno, y no preparé mucho, es sincero, pero es algo que practico, por lo menos voy a hablar algo de lo que juego. Va a hablar algo de lo que sabes. Claro, de lo que sé, de lo que juego hace un tiempo con eso, así que ya que estamos hoy con el juego, es un poco de lo que juego a aprender hace un tiempo. Y la idea es que voy a hablar de el compostaje de los residuos orgánicos y el vermicompostaje, que el vermi viene de las lombrices. En griego, y, vermes. Y antes, no sé si viene de ahí, pero está muy bien el vermes. Antes de esto quiero decirles que es de arranque ya, cuando me empiecen a escuchar, se animen a hacerlo en la casa, que se puede hacer en un departamento, en una casa con patio. En cualquier lugar se puede hacer y es impresionante la cantidad de residuos que vamos a evitar tirar a la basura y que vamos a estar favoreciendo a nuestras plantas también, porque con eso vamos a generar un abono de los mejores que podemos usar para principalmente para nuestra huerta orgánica, ¿no? Que vamos a tener. Un poco esto, ¿qué podemos tirar o qué podemos compostar, por así decirlo, con estos residuos? Son todos residuos obviamente naturales, ¿sí? O no, que como por ejemplo lechuga, tomate, me sobró un pedazo de osobuco. No se puede. En realidad, si me voy más al extremo, estuve viendo de cosas que he visto en su momento, que las lombrices se comen absolutamente todo. En las mega empresas lo usan. No lo vamos a hacer ahora, no lo hablamos, porque aparte no le hace bien. Pero lo he visto como cosa, así que no lo vamos a hablar de eso. Pero se cáscara de naranja. Se comen hasta una remera de algodón, se la comen también con el tiempo, ¿no? Pero no vamos a ir para ese lado. Pero te lo quería responder ya que esto. Pero no le tiren eso, le tiren eso. Cáscara de naranja es algo controversial, que hay muchos que dicen no le tires cáscara de naranja porque no. Sí, se le puede tirar cáscara de naranja. Lo que va a hacer es que la cáscara de naranja, al ser más duro y ser ácido sobre todo, puede hacerte un compostaje un poco ácido y a la lombriz le cueste un poco más desarmarlo o compostarlo, por así decirlo, ¿sí? En el caso de la lombriz. Por eso lo quería separar en dos partes, por ahí el compostaje propiamente dicho y el vermicompostaje, que es el que le agregamos lombrices, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene agregarle lombrices? Que va a acelerar este proceso, ¿sí? Va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, porque las lombrices tienen la capacidad de comer estos alimentos y transformarlos defecando en abono también. Entonces lo va a producir mucho más rápido. Si estas lombrices no están, también se produce lo mismo el compostaje, ¿sí? Se va haciendo con los mismos microorganismos que tiene la materia orgánica, se va produciendo este compostaje, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el concepto básico de esto? Por ejemplo, del compostaje, hablando primero de eso, es hacer diferentes capas, ¿sí? Es imitar a la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza? ¿Qué hace un bosque? ¿Sí? Un bosque, viene el otoño, se caen las hojas secas, se hace una capa, después llueve, se hace otra capa, de eso se caen, vienen los productos verdes también, que se descomponen, se va haciendo una capa verde, una capa seca, una capa verde, una capa seca, y esas capas son las que tenemos que intentar imitar nosotros, ¿sí? Poniendo una capa de secos, ¿sí? Puede ser pasto que lo dejemos secar, y le hacemos una capa, las hojas del otoño, ¿sí? Las dejemos secar también. Algunas plantas, tratemos de evitar las plantas enfermas, se intenta no tirarlas, aunque también se van a compostar y también se va a andar bien también. Pero la idea es esa, hacer un poco de capas y capas. Los residuos, obviamente, de la cocina que vamos a tener, generalmente son húmedos, ¿no? tenemos el café, tenemos la hierba, tenemos los tallitos de la lechuga, los tomates que se pudrieron un poco, absolutamente todo eso de la verdulería que metimos, o de la misma huerta nuestra, todo eso va a ir en la parte de húmedos. Y la parte de secos, de lo que tenemos en la casa también, cartón, ¿sí? Cartón, papel de diario, se intenta que no sea teñido el papel como el de diario, pero si es teñido también no va a influir mucho, ¿sí? Pocho, tengo una consulta. Sí. La cáscara de huevo. Sí. ¿Se puede tirar en el compost también? Porque, o sea, como que yo leí como que si vos tenés lombrices, como que no es recomendable tirarle la cáscara de huevo porque, no sé. Bien, pregunto. No, está bueno. La cáscara de huevo le aporta un montón de carbonato de calcio, es súper bueno tirarlo en el compostaje, sí, el que no tiene lombrices, pero en el que tiene lombrices también se puede tirar. El tema es que la lombriz no lo va a digerir, ¿sí? Entonces lo ideal en todo lo que es el vermicompostaje, todo lo que va a tener las lombrices, lo ideal es triturar todo lo máximo posible. Si le vas a poner huevo, triturarlo bien chiquito, entonces eso te va a quedar y se va a ir degradando también como un compostaje. Pero va a tardar unos 6 meses, por lo menos, de 4 o 6 meses en irse degradando. Y si no, va a quedar muy chiquito, que le va a servir al suelo, le va a servir para la formación del suelo, para el drenaje, le va a servir por este carbonato de calcio, le va a servir por muchas cosas. Lo que sí, la lombriz no lo va a digerir, digamos. No le va a servir como de alimento a la lombriz, si vamos al alimento en sí, ¿sí? ¿Y la hierba? La hierba sirve, sí, la hierba mate sirve, el café sirve, ¿sí? En general, lo que se intenta es no abusar, como en todo en la vida, no abusar de nada. Por ejemplo, no puedo tirar, si yo tengo una fábrica de hierba y hago solo con hierba, por ejemplo, sí te lo va a hacer, pero la idea es darle una dieta equilibrada, claro, balanceada. Claro. Si consumo muchísima cantidad de café, y te lo va a acidificar también, o sea, hay que tener un poco de eso. Aparte, remaquinita, las lombrices. Claro, y bueno, no, bueno, sí. Pero bueno, es un poco. Anguilas eran las lombrices. Y el compostaje, eso, ahí subí una foto al Instagram, que pueden entrar a ver lo que es el que yo hice. Está muy hecho, me mudé hace poco, así que está hecho hace muy poco, que nada más es un pallet que abajo le hice una puertita para poder meter la pala cuando eso esté, cuando esté hecho, digamos. Todavía no está hecho, tiene, lo hizo solo, ¿viste? No, lo hicimos con vos, hermano, lo hicimos juntos. Le hicimos juntos, pero quedó a la mitad ahí, te digo, ¿eh? Pero le metimos un día y después desapareciste y quedó ahí. La mitad tuya quedó. Sí. Ah, sí. Bueno, y tiene una puertita ahí abajo que es cuando se empiece a hacer, ya tiene unos 2 meses, está bastante lindo, está bastante formado, y voy haciendo eso, unas capitas de esto, capitas del otro, le hice en un rincón de un patio que tengo, entonces ahí ya fui formando y es impresionante cómo va bajando esa pila, una vez que va subiendo, ponele, y después baja. Y se va formando de a poco, se va formando ese compostaje, ¿sí? Que lo hacen los microorganismos. En este caso yo todavía no le puse, por ejemplo, bosta de caballo o bosta de conejo, si tuviéramos, bosta de gallina. Y eso es acelera muchísimo el proceso. Está bueno ponerlo porque ahí tiene un montón de microorganismos que el tiempo mismo lo genera, pero lo acelera el proceso. Hay muchos aceleradores de proceso. Una es mearlo también, si alguien lo quiere hacer también. El compostaje, no el que tiene lombrices, pero sí. La orina tiene amoníaco, sí, así que eso acelera el proceso. Hay varios aceleradores de compostaje naturales, uno es ese, los otros no me lo acuerdo, pero uno es ese. Y bueno, es interesante eso para hacerlo. ¿Qué no va en estos compostajes? Ni en el vermi, ni en el natural. Bueno, como decíamos un poco recién. Ahí apareció el osobuco, por ejemplo, el osobuco que decía recién, o sea, los restos de animales, por ejemplo, un huevo crudo tampoco va porque se pudre. La carne, leche, claro, los lácteos tampoco van. Cuero. Cuero, bueno, obviamente plásticos, todas cosas que ya sabemos que no irían ahí. Eso se intenta todo. O sea, que todo lo que es vegetal y la cáscara del huevo. Sí, sí, sí. Y a grosso modo sería, sí, eso. No abusar de los cítricos, como decíamos antes. Porque acidifican mucho, ¿no? Porque acidifican mucho. Si vos lo querés, si tenés mucho residuo de cítricos, por ejemplo, tenés un árbol de naranja y un árbol de limón y querés tirarlo todo al compostaje, no al que tiene lombrices, pero querés tirarlo todo ahí, lo tirás. Pero sabes que vas a tener un compost más ácido, que lo vas a poder usar en plantas que necesiten más ácido, o si no, lo vas a tener que rebajar porque sabes que tenés un compost ácido. Pero se puede, como poder se puede tirar todo ahí, se va a compostar igual y va a andar bien y todo lo demás. Aparte se genera también con todo el bicherío que se le junta ahí, se genera... Bicho bolita. Sí. Bueno, podemos en algún otro momento hablar de lo que es fauna colaborativa y fauna agresora, ¿no? Bueno, en este caso hay muchos que hablan cuando haces el vermicompostaje que bueno, está bueno hacerlo, generalmente se hace, y iba a comentar un poco lo de la lombriz, se usa la lombriz roja, que es la lombriz que se le llama californiana. ¿Por qué se usa esta lombriz? Sí, decime. Como el zorro. ¿Por qué? De California. Bueno. Te interrumpí para decir esa pelota. Se usan porque prendió son el yankees, micrófono solo para eso, lo había apagado y bueno. Es mejor. No, lo que tiene esta lombriz que... tiene varias ventajas por ahí. ¿Lo puedo hacer con lombriz común? Sí, lo puedo hacer con lombriz común. Tengo lombriz común en mi patio y lo puedo hacer. La ventaja que tiene esta lombriz californiana o lombriz roja es que es una lombriz que come de la superficie, es una lombriz que se acostumbra a vivir en espacios reducidos, ¿sí? Y además tiene un metabolismo súper alto, o sea, come mucho, caga mucho, se reproduce mucho, o sea, tiene un metabolismo muy alto. Entonces, en ese sentido, le gana por mucho a la lombriz común que conocemos, la gordita esa que conocemos de siempre, le ganan esas ventajas. Hacer un sistema cerrado con una lombriz común es complejo y probablemente se termine muriendo porque no se adapta a lugares reducidos, ¿sí? Y también es posible armar eso en un depa, por ejemplo, si no tenés patio. Yo lo tengo, yo lo tengo en el departamento. Exacto. Lo tengo en un balde. Exacto, hay varias formas de hacerlo. Una es en un balde, apilando dos baldes, haciéndole un huequito abajo, ¿sí? Al balde para que los lixiviados, que se llama, que son los líquidos que suelta la misma exceso de humedad que por ahí se genera. ¿Sí? Eso también se recoge después y eso se usa también para, obviamente es un fertilizante puro, súper fuerte, así que hay que diluirlo. 1 en 10, ¿no? Sí, 1 en 10 se diluye. ¿Qué carajo es 1 en 10, chicos? Uno de eso con 9 de agua. De lo que sea, si le pones un litro son 9 litros de agua. O sea, perfecto. Tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Porque esos lixiviados puede ser de material en putrefacción por ahí. Depende de lo que le estuvimos poniendo a la vermicompostera. Si le estuvimos poniendo de exceso, mucho alimento en exceso, que nunca hay que hacerlo. O sea, siempre hay que ir poniéndole de a capitas. No tiene que tener olor el compostaje. No tiene que tener olor, por eso. Y esto si tiene uno olor, pone... olor es que se pudrió algo, que se... Que no está mal, pero no es un vermicompost, ¿no? Claro, que ahí ya hay bacterias anaerobias que hacen el proceso. Hay formas de compostar sin lombrices, por ejemplo, que vos agarras un balde de 20 litros, lo llenás de materia orgánica, que fue lo que me pasó en el eso auto. Eso fue lo que pasó en el auto. Yo tenía uno de 20 litros, lo llené de basura, de lo que se te ocurra, pedazo de la abuela... Te creo. Que se te ocurra orgánico, por supuesto. Lo tapé y las bacterias anaerobias estaban haciendo su trabajo. Pasaron cosas. Claro, y esa es la que se me cayó en el auto que hace fue el día 1 del programa. Antes, fue la semana anterior. La semana anterior de que empezamos el programa, 3 meses y medio de hacer, todavía quedan restos de olor en el auto, así, ¿no? Si hubiese abierto el auto hoy que se le inundó el barrio, se podría haber lavado. Qué boludo, Pocho. Poco práctico el muchacho acá, ¿eh? Bueno, es resolutivo, vieja. Esa es una forma de compostaje cerrado, que uno lo llena un balde, lo cierra y tarda alrededor de 6 meses más o menos que se hace toda la fermentación, eso ya casi un proceso de fermentación con bacterias anaerobias, ya otro proceso, pero es otra forma también de hacerlo. Yo, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta con el tema de la humedad. ¿Es importante regarlo? Porque yo en mi casa traté de hacer uno, como que no sé en qué fallé, pero bueno, estoy escuchando todos los consejos y como que se veían muchas moscas. Bien. Muchas ¿moscas de qué tipo? Ah, perdón. Me excedí en mi columna. Perdón, me miró. Y empezaba a contar la película de la mosca, el chaval. Bueno, no te enojé, sí. ¿Me ojió? Bueno, hay varias cosas que tiene por ahí la lombriz, las necesidades que por ahí tiene. Una es la humedad, sí, que tiene que tener un 70-80% de humedad. Que eso, ¿qué es eso? Que vos agarres la tierra, o sea, el compost que ya lo tenés, lo apretás y tiene que chorrear, pero un poquito, ¿sí? Tiene que chorrear, o sea, es como, no es un barro muy claro, muy charcoso, sino es algo que vos lo apretas, sí, se aprieta, sí, chorrea un poquito, pero apenas, ¿sí? Entonces, eso es una de las condiciones. La otra muy importante es la temperatura. Tiene que tener una temperatura cálida, digamos, y nunca climas ni muy calurosos ni muy fríos, ¿sí? no se bancan temperaturas bajo cero para nada, ni se bancan temperaturas de más de 30 grados. Si lo dejas al sol, se van a morir todas, se cocinan, ¿sí? Se cocinan muy rápido. No les gusta el sol, tienen que estar a la sombra, necesitan siempre ventilación, nunca pasarse de la cantidad de alimento que uno le da, o sea, nunca pasarse, no le podés dar más de lo que pueden comer, porque eso se pudre y después les complica todo, ¿sí? ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Lo vas viendo? Sí, por eso, esto yo lo hablo, pueden ver miles de videos, pero la aposta está en hacerlo, verlo, ¿sí? Verlo ahí. No tiene tanta ciencia, ¿sí? Esto... Sí, sí. Vas aprendiendo sobre la marcha, pero no es tan complejo, no como es tan la naturaleza complejo. Tiende siempre a ir por buen camino. Sí, si te gustan las plantas y sos de mirar como todo, yo te puedo decir cómo cultivar una planta, pero vos la tenés que ver a la planta, vos la tenés que ver cuándo necesita agua, cuándo se puso así, ahora es porque necesita, ahora porque menos. Con esto pasa lo mismo, vos lo vas viendo cómo, cuándo necesita, cuándo no, ¿sí? Es un sistema que se regula solo, yo el que tengo prácticamente no me larga lexiviados prácticamente. ¿Sí? Salvo por ahí cuando llueve mucho y se me entra un poco de agua por algunos lados que tiene, si no, no prácticamente no largo, porque es un sistema que está ahí siempre. Y algo que hay un mito por ahí muy grande es de que, de esto que vos decías por ahí, ponele todo malla mosquitera porque si te entran las moscas, no. Si yo quiero hacer, si yo quiero hacer un producto para vender, por ejemplo, yo quiero producir altas cantidades de lombrices porque quiero vender lombrices. Lo que tiene la mosca es que le va a quitar alimento por ahí. Le va a quitar lugar, le va a quitar como las condiciones óptimas por ahí para la lombriz. Pero si vos estás produciendo abono, la mosquita, la larvita, el bichito bolita, hay otras que son como unas mosquitas blancas, que no son mosquitas, yo son como unos bichitos blancos muy chiquitos que no me acuerdo cómo se llaman. Esa que es la mosca de la fruta, está bien, pero la mosca común no. La mosca común no debería, pero tampoco es algo que le va a afectar mucho. Por eso no hay que tirar fruta podrida tampoco para no llamar a esta, ¿sí? Pero es distinta a la mosca común. La mosquita de la fruta está todo bien. Generalmente la mosca común no va a ir a alimentos orgánicos que no están en descomposición, digamos. Y siempre se intenta tapar con una capa también, ¿sí? Siempre se intenta tapar con una tapa con agujeritos pequeños, o si no, siempre se lo tapa con hojas también, ¿sí? Si uno lo tiene más abierto pues no le puede poner tapa, se lo intenta tapar, ¿sí? ¿Estas lombrices californianas se consiguen en lugares o se pasan de... Sí, de mano en mano. De vegano en vegano. Yo, mira, a mí me las dio una conocida que tenía el lombricón, pues le di a él. Sí. Las que tiene él son tataranieta de la que tenía yo hace un montón. Y empecé a repartir así, después perdí mis lombrices, creo que te pedí vos de vuelta. Sí, fueron, volvieron. ¿Y cuántas necesitas como para empezar? Un puñadito que entre en la palma de la mano, un puño, que yo ya tengo ahí varios puños, ponele así, vos te llevas un puñadito, lleva tiempo, ojo, paciencia con eso, porque a veces pareciera que vos lo ponés y después empezás y te va a solucionar todo de golpe. El mío tiene ya 2 años, tiene. Y bueno, ya ahora se bancan bastante, digamos, bastante cantidad de alimento, no sé, tengo una conservadora de vacunas que es bien grande y hay mucha cantidad y se banca mucha cantidad de alimento, pero al principio, bueno, de a poco se va haciendo, pero está bueno eso de que lo tengan, como decía Jana recién que preguntaba, que se puede hacer en un balcón, se puede hacer al lado de la cocina, abajo de la cocina, porque es algo que no larga olor. Si uno lo va haciendo bien, a conciencia, no larga olor. Es más, tiene un olor cuando está hecho, tiene un olor hasta rico, un olor como, no sé, a bosque, te puedo decir, no sé, a naturaleza, algo. Sí, tiene un olor rico, no tiene olor, ¿sí? Uno lo abre y no tiene olor, siempre y cuando tenga como esos detallitos a tener en cuenta. Wonderful. O sea, a buscar videos, a ponerse a hacerlo, porque lo podemos tener en la cocina, en nuestra casa, en el patio, en lo que sea que tengamos, está bueno hacerlo, tenerlo, disfrutarlo, vivirlo, amarlo. Preguntale todo, así lo volvemos a hacer, me dice, en casa. Ahí va, esa es la actitud que queremos generar. Preguntale todo porque así lo volvemos a hacer, me dice. Bueno, cuando quieras las lombrices las tengo, así que lo hacemos. Mira, yo arranqué, te acordás cuando lo hicimos en esa época, que fue muy, en ese caso fue como muy medicinal que lo habíamos hecho, porque yo estaba medio trastornado en ese momento, cayó el muchacho con lombrices y esto y el otro, y me sirvió mucho también de terapia, también de ponerme y jugar con eso. Era un cajón de verdura, pusimos una bolsa de consorcio, le tiramos en ese momento un poco de hoja seca, un poco de tierra, y ahí ya pusimos las lombrices, y de ahí están, digamos, y arrancaron de ahí. Ojo, la primera semana nunca alimentarlas, siempre cuando uno las pone en un lugar nuevo se estresan bastante, así que no alimentarlas se hace un colchón con algo que sea lo más inerte posible, como tierra, o bueno, si tuviéramos fibra de coco, o en el caso de hojas secas y esto, se le hace un colchoncito abajo y se ponen ahí, no se alimenta por una semana y después se le va muy de a poco a alimentando a la lombriz. Me encanta Tommy cuando se estresa y se deprime. Tipo, hay que ponerle un colchoncito de gente que lo abrace abajo. De hojas, de flores. Deja de comer una semana y de a poquito lo alimenta. Sí, no, una no, fucking no, lombriz. De hecho, mi físico denota lombricidad. Vermitom. Genial, Pochito. Me encanta. Bueno, así que invitados todos a que hagan su propio vermicompost y su compostaje orgánico. Así es. Bueno, ¿nos vamos a escuchar un temita? Vamos a escuchar algo. Catomeco del Big Machu. Ah. Ellos querían que esto pase cuando los nombren. Sí, así seguramente. Que no me voy a sentir tan mal. En idioma lombriz se dice así. En castellano, como. Hace mucho que no nombro la banda. En su momento la nombré mucho porque me gusta un montón. Hermosa. Vamos a escuchar Catupecu Machu haciendo Plan B, Anhelo de Satisfacción. Una canción de Masacre en sus orígenes, pero que la verdad que ellos reversionan de una manera muy, muy, muy eficaz. Desterrado, nadie. De esta manera vamos a darle comienzo formal al segmento cultural de este programa, El Pollo y la Peluca. ¿Qué es ese sonido? ¿Me podés explicar? ¿Qué es eso? Yo me relajo cuando escucho esto. No, no suena a que te relajas. Le mete una infra así como desde la tumba del inframundo le mete el Tom cuando arranco yo. Yo lo quería hacer más grave, pero no me salió. No, está perfecto. Fumé porro y está perfecto, pues parece que va a ser los cuentos de la cripta, amigo, esto. A ver, ¿te gustaban los cuentos? Ah, ya empezaba a interrumpir. Lo peor es que me salió en serio. Me dijo en el corte que no iba a interrumpir. No, yo no te dije, vos me dijiste. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cruzadas. ¿Sabés lo que son las cruzadas? ¿Me podés bajar eso? Eso te había... Bájame un toque la música. Yo pensé que había bajado, recién me puse el otro y escuché que está mal. Gracias, hermano. Las cruzadas. Google Maps. Para... Ahí está, dale, googlealo. Así sabés dónde estás parado. Para empezar, hablar más que nada, las cruzadas se le llamaba a cualquier acto de carácter religioso, militar, destinado a preservar la fe y a atacar un enemigo. Tenemos las cruzadas propiamente dichas, que son las que son en Medio Oriente. La fe católica o cualquier tipo de fe. La fe cristiana, gracias por el detalle. Pero también, por ejemplo, el ataque de los españoles, de los cristianos españoles hacia lo que fue el Califato de Córdoba, también fue una cruzada. Era atacar al que no era cristiano, básicamente. Puntualmente, las cruzadas, que son conocidas generalmente, son las que fueron a Medio Oriente, a recuperar Tierra Santa, lo que era Jerusalén y toda la franja que fue Líbano, Siria, Israel, Palestina, toda esa zona, de más está decir que ampliamente conflictiva, fueron movimientos destinados a eso. Para que nos ubiquemos más o menos en el mapa, tenemos el mar Mediterráneo, arriba está Europa, abajo está África, y al costadito para el lado del este, ahí empieza lo que es Asia, Medio Oriente. ¿Sí? Mar Mediterráneo. A ver, Google. Está bien, tenés ahí Turquía arriba. Me sorprende lo poco que sé. Bien. Arriba tenés el Mar Negro y al costado el Mar Caspio. Hay un planiferio ahí. Ya lo vamos a traer. Lo voy a traer. Importantísimo. Lo voy a traer. En esa zona, imagínate, desértica, estaba Jerusalén, que es la misma Jerusalén de hace 2.000 millones de años atrás, y nos vamos a situar el contexto, porque está bueno tener los años. Vamos a agarrar el calendario occidental y vamos a tomar como año cero el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Tenés la edad antigua hasta el 473, en el cual cae el Imperio Romano. ¿Este juega con nosotros? O... Es su viaje en el tiempo. Atenta con mi psiqui. Usted decía, como si ahí empieza... Ahí está la línea del tiempo. Ahí está. Ahí empieza la Edad Media. Volvé y no me dejen solo. Porque, claro, ustedes se van en el tiempo y me dejan solo acá en la radio. Estoy acá con vos. 473 con, empieza. Con tu espíritu. Gracias. Amén. Hasta ahí es la antigua. Desde ahí hasta el 1400, invasión de América, 1492, Edad Media. De ahí para adelante, Edad Moderna. Hasta la Revolución Industrial y de ahí contemporánea. Fácil. ¿Estamos? Estamos en una Edad Media plena, digamos. En la mitad de la Edad Media. Donde se tiraba la bosta por la ventana. Donde ¿qué más pasaba? No había cloaca. Peste, cinturones peste. De castidades. Se quemaban libros por todos lados. Dragones. No había libros. No había directamente, porque ya se habían quemado, digamos. En ese no había libros porque la mayoría, primero no había editoriales y la mayoría no sabía leer y escribir. Claro. Eran todos pergaminos que leían los que sabían leer y escribir. Sí, y por lo general escrito religiosos. En latín. Exactamente. Y nobleza. Bueno, en el 1992. Como mi familia. Exactamente. En el 1092 hasta el 1296, más o menos, entre el 1000, casi el 1100 y el 1300, ahí fueron las cruzadas, que fueron 9. Puntualmente vamos a agarrar Jerusalén, que era un lugar de unión de tres fe abramánica, hebrea y. Se me dio el coágulo. La cristiana y el islam. Las tres fe que son abramánicas, porque de arriba las tres son de Abraham, el patriarca. La cosa es que invaden los turcos del este, invadaban los que eran árabes, un tiré afloje. Entonces, en un momento, los turcos empiezan a invadir Constantinopla. Todo lo que era el límite, digamos, el imperio bizantino, lo que era el límite de la Europa cristiana. Entonces ya cuando los turcos empezaron a invadir ahí, a Europa se le llenó el traste de preguntas y dijeron, ¿qué hacemos con estos muchachos? Entonces un papa empezó a pregonar en público y a decir que había que pelear contra los invasores moros, que había que defender la fe. Entonces vos me dirás, ¿cuál era el verdadero motivo de las cruzadas? Y para la mayoría del pueblo se le concedían perdón de todos los pecados y era una cuestión de fe. Entonces la gente, yo creo que del pueblo, que era la mayoría, lo hacían por una cuestión de fe. Ahora, la nobleza y el clero lo que intentaban era primero que el papa el papa en ese caso y la iglesia dominara. Pues no nos olvidemos que si bien había feudos, reinos, estaba el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de Alemania, el reino de Hungría, el papa estaba por arriba de todos esos. ¿Estamos? Entonces lo que el Vaticano quería hacer era extender esa zona de dominio e invadir más. Porque Constantinopla y el Imperio Bizantino tenían su propio papa, que era el Basileus, en realidad, porque eran cristianos ortodoxos, no eran apostólicos romanos. Bueno, la cuestión es que el tipo empieza a desparramar, que hay que invadir Jerusalén, que hay que recuperar Tierra Santa, y aparte que era una ruta comercial, ¿no? Que unía China y con Europa. Plata, Tarasca. Entonces empieza a pregonar y se forman una tras otra cruzadas. Hay 9 cruzadas en total, 9 cruzadas grandes, que duraron entre la que menos duró, duró 6 meses, y la que más duró, duró 4 o 5 años. ¿Sí? La primera cruzada hubo 2, se partió en 2. Primero la nobleza, con plata, con caballero, con toda la mar en coche, que fue por vía terrestre, pero aparte la de los pobres, que fue por liderada por un ermitaño, que hubo un par de curas. La cuestión es que los tipos iban cruzando por Hungría y no tuvieron mejor idea que primero empezar a matar a todos los judíos que no eran cristianos y empezar a destrozar todo lo que invadieron. Entonces Hungría mismo, ya antes de salir de Europa, ya Hungría ya empezó a pelear con ellos. Los tipos no salieron de Hungría. O sea, no llegaron ni siquiera a pelear con los moros porque ya se estaban peleando antes con otros cristianos, digamos. ¿Pero era un ejército armado o era gente que salía con su hacha, con esto? Era un ejército popular, ajá, digamos. Voluminoso, pero poco preparado, poco reglamentado, sin liderazgo, ajá, sin nada. Esta fue la cruzada de los pobres, que se les llamó. Después la cruzada de los príncipes, que fue la otra, de la que tenía plata, que estaba liderada por nobles, pero de... El quinto hijo del rey, que no, ni lo conocía ni el padre. Los Tincho. Los hoy llamado Tincho. Ay, me bajaste una cuestión centennial que me mató. ¿Eh? Es que sí, los rugby, los boludos, no. Esa cosa, ¿sí? ¿Viste? Como lo Tincho. No sé, bueno. Sí, ponele. Uno de la nobleza, pero que no lo tiene importante. Los que quieren ir a hacer la cruzada para Instagram. Ponele. La cuestión es que le salió muy bien la primera. Los tipos invadieron Turquía. Y empezaron a bajar todo por la costa, hasta llegaron hasta Jerusalén y formaron el primer reino de Jerusalén. La mayoría eran franceses, por eso se llamó Reino Franco de Jerusalén. Había alemanes, que en realidad eran prusianos, había húngaros, había venecianos. No nos olvidemos que Venecia en ese momento era una potencia. Estaba Marco Polo y estaba todo eso. Bueno, invaden... Perdón, ¿Venecia? Venecia. Italia. Venecia fue una potencia, pero económica. Ya en otro momento vamos a hablar de Venecia. Bueno, me gusta mucho. Pero Venecia era una potencia mundial, pero por su gran flota mercantil. Ahí Italia no era Italia. Eran reinos. Estaba el reino de Piamonte, el reino de Nápoles, el reino de... Gobernado por un rey. Cada uno por su rey. Y que hoy es Italia, esos reinos hoy son Italia. Todos se unificaron. Perfecto. A partir de Víctor III de Piamonte, que unificó todo con Garibaldi y fueron invadiendo todo. ¡Qué muñeco! Pero muy bien que te lleve para esos lados y vos salgas también con la música. Así puedo quedar en Orsay también. Como un campeón. No puedo hablar, ya me bajó el vino. Okay. Bueno, sigamos. La cosa que forman el primer reino de Jerusalén, y a todo esto no nos olvidemos que estaban los turcos, por un lado, que eran musulmanes, pero también estaban el califato fatimí, que también eran musulmanes, pero eran de otra cosa. Constantemente se estaban peleando. Estaba Jerusalén, Tiro, Antioquía, había un montón de ciudades que fueron formando condados, pero estaba el reino de Jerusalén, propiamente dicho, que era todo lo más o menos la zona de Israel actualmente. Hubo entre tira y afloje, porque los moros seguían invadiendo, atacando, porque Jerusalén también les pertenecía a ellos, ¿no? Hubo 9 cruzadas en total. La segunda fue la de los reyes, que fueron a fomentar y a aumentar los dominios y la fuerza. La tercera fue la de Ricardo Corazón de León, ¿le suena? Rey de Inglaterra, que fue la única en la que participó Inglaterra activamente, que el tipo agarró, juntó, vamos para allá. De más está decir que no le fue muy bien. ¿Cuánto duró esa cruzada? Y esa creo que duró 2 o 3 años, no mucho. La mayoría, muchas fueron por vía marítima, partiendo de Italia, que estaban la mayoría de los puertos, y otras iban caminando, cruzaban constantemente. Que antes Italia no era Italia, era un conjunto de reinados, y Venecia era una potencia mundial. Sí, sí. Bien, toma. Vamos firmando los conceptos. Tiene un 10 alumno. Muy bien, está tomando apuntes. Claro. Está machetando. Machete ahí abajo. Tiene abierto ahí en la Wikipedia. Estoy en Israel, yo en Jerusalén estoy. Bueno. Para redondear, en la octava pierde. No, ¿qué es la octava? Estoy hablando mal acá. En la segunda, ¿vieron la película Cruzada? No. Está la película Cruzada, más o menos. Estaba Balduino IV. No importa, la cuestión es que tenía lepra y el tipo murió y le heredó todo a la hermana, que fue la reina. Y como estaba casada con un vaso, fueron los reyes los dos. La cuestión es que ellos pierden en la tercera cruzada, por eso fue Ricardo Corazón de León. Pierden Jerusalén. ¿Sí? Ya les voy a contar por qué pierde. La cuestión es que pierde en Jerusalén. Y ahí es donde Ricardo dice, vamos a recuperar Jerusalén. Van, no recuperan ni bosta. Y todas las otras cruzadas, las otras 6 cruzadas son para recuperar Jerusalén, que no lo logran. Perdón, te voy a hacer una pregunta re ignorante, pero... O sea, esto era ir a conquistar un lugar, pero con una base religiosa de fondo. Pero esto en definitiva era ir a conquistar un lugar como tantas otras guerras, supongo que sí. Pocho de Cerro Verde, conde de el rey de Cerro Verde. Sí. Tom, conde de Pinchilalandia. Y acá el muchacho de Sal Si Puede, el condado de Sal Si Puede. Che, muchachos, ¿quieren que vamos a recuperar Jerusalén? Sí, sí, voy a llamarlo al tigre y voy a llamarlo al negrín, sí. Dale. Che, le pedimos permiso al papa. ¿Y qué papa qué va a decir? Sí, muchacho, todo lo que entre va a ser para mí. En nombre de Dios. En nombre de Dios, va. Vamos con todas las tropas. Y acá eres perro, ¿no? Y nos encontramos con lo que hay. De hecho, una de las cruzadas se cruza para ir por África y cuando llegan había una peste, se mueren todos ahí. Todo claro, se muere. Claro, claro. La sexta cruzada creo que se murió todo ahí en África. Pero en definitiva es conquista como se hicieron tanto antes y tanto después, nada más que tenía un contexto religioso, digamos, de catolicismo, digamos. Y sin ir más lejos, la invasión de América fue también una cruzada. Claro. Fue el mismo circo. Claro. Perdón, en ese momento, ponerle la sexta cruzada, ¿era como la sexta cruzada? No sé si se la llamó así. Panfletos de la sexta parte crusade. La bizarre en Crusade Party. No era así, no. Che, vamos, ahora sí, en serio, vamos a recuperar. Claro. No fue como el culo, che, bueno, pero el año que viene, vamos en serio. Y eso, era año tras año. Y fueron 200 años que fueron repartiéndose las cruzadas, ponele cada 30, 40 años, viene a cruzar. Perfecto. Papa nuevo, cruzada nueva. ¿Y esto los de Jerusalén se sabían que che, se está viniendo la sexta? Y son cosas que se palpitan. No sé si hay movidas económicas, claro, comerciales. Claro, estaban construidos para la próxima. Depende que va. La primera estaba justificada porque en teoría los turcos que habían invadido Jerusalén estaban masacrando a los cristianos. Entonces dijeron, hay que ir a cuidar a los cristianos que tenemos allá. Y capaz que era cierto, pero no creo que hayan sido los motivos verdaderos, ¿sí? Pasó absolutamente todo. Como te digo, hicieron pedazo de Hungría. Después, cuando fueron a África, iban despedazando todo. Ricardo Corazón de León invade Acre, que queda en Líbano actualmente. Acre agarra 3.000 prisioneros, hombres, mujeres, y dice, ¿sabés qué? Lo vamos a limpiar a todos. Los limpia a todos. No importa un carajo. Después los ducha, los baña. Sí. Impecables quedaron. Con ácido muriático. Los secuestran a Ricardo. Ricardo después los tiene que... piden un rescate. Tienen que pagar una fortuna para rescatarlo. La cuestión es que no gana nada. ¿Sí? Hay actos de barbarie. Por ejemplo, uno de... Acá estaban los templarios. ¿Se acuerdan de los templarios? Lo que eran todos de blanco con la cruz roja. Eso te quería preguntar porque soy muy fanática del juego Assassin's Creed. Los templarios. Cuéntanos de los templarios. Bueno, había varias órdenes religiosas, ¿sí? Vos cada vez que te decía, che, yo voy a ir a la cruzada, venía un papa, un delegado del papa, decía, bueno, arrodillate, jurá que yo, bueno, toma una cruz, estás bendecido, te limpias todos los pecados, vaya a pelear, mi amigo. Pero había órdenes puntuales que eran los hospitalarios, los templarios, la cruz de Malta, y cada país tenía la suya. Pero esos eran los tres más conocidos, ¿sí? Los templarios son los que estaban todos de blanco con la cruz roja. Los hospitalarios estaban todos de negro con la cruz blanca. La cruz de Malta, no me acuerdo el color, pero el de la yerba mate, cruz de Malta, ese mismo logo tenía los tipos. Claro, esa es la cruz de Malta, que eran de Malta. ¿Se llevaban bien entre ellos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque tenías un líder que eran todos, los templarios puntualmente, eran todos curas y eran guerreros. ¿Cómo se llevaban? Y depende, mi amigo. ¿Quién llegó primero acá al castillo este? Y llegamos nosotros, los tesoros son nuestros, que sí, que no, que más de una vez se han peleado entre ellos. Y claro. hay algo que los cristianos han demostrado en esa época, que no tenían nada de unidad. En esa época. Al principio estas facciones, estas asociaciones religiosas eran, che, quiero ser templario, bueno, vení. Ya después, a medida que iban pasando el tiempo, eran cada vez más filosos. Los templarios del 1200 eran guerreros de élite. Esto lo tenemos que haber dicho al Fede. ¿Te acordás del Fede que vino? El caballero medieval sabía una bocha. La otra vez lo crucé en la Marcha del Orgullo. O sea, en el festival del final estaba vendiendo panes. Capo, obvio que vas a vender panes. Saludos a Fede. La cosa que eran guerreros de élite. Entonces, y empezaron a ser cada vez más y eran ya una figura dominante, ¿no? Un ejemplo, había un conde que era Reinaldo de Châtillon. Era francés, claramente. Era conde de ahí, de esa zona. Un bárbaro. Atacaba las caravanas, destrozaba todo. El camión de los recuerdos llega. Destrozaba todo, atacaba. Y la cuestión es que en un momento invade una caravana y mata a la esposa de Saladino. ¿Le suena Saladino? Era el líder musulmán, era el Messi musulmán de la época. Un campeón, que fue el que recuperó Jerusalén realmente para los musulmanes. La cuestión es que tenían la mala suerte de que estaba la hermana de él ahí. Se lo montó en un huevo. La cosa es que se unifican todos los cristianos para ir a pelear contra los musulmanes en una de las tantas batallas que hubo, pero se juntaron todos los cristianos, los templarios, los hospitalarios, los de Jerusalén, los chicos de la barra, los chicos de Salsipuede, los de Villa Sala. Bueno, se juntaron todos y fueron a pelear con los musulmanes. Mal hecho, porque se fueron a pelear al medio todos del desierto. Todos primos, aparte, eran todos primos. Seguro. Y se fueron a pelear todo al medio del desierto contra un equipo, un ejército preparado para el desierto que eran los árabes. De más está decir que le fue como el recontrocote y perdieron Jerusalén. Bueno, más o menos grosso modo eso es lo que fueron las cruzadas, ¿no? Dio para cualquier tipo de barbaridad desde los dos bandos, porque el humano es humano en todas partes, ¿no? Podemos hablar un montón de los templarios. Por ejemplo, los templarios, vos decís, ¿hasta cuándo estuvieron los templarios? Y los templarios... Hay muchas opiniones, ¿no? Pero pone, el último acto beligerante que tuvieron los templarios fue, para algunos fue, ¿se acuerdan Corazón Valiente? Sí. El rey de Escocia, cuando realmente logran la independencia relativa de Escocia, se supone que esa fue la última vez que intervinieron los templarios, según algunos. Otros tuvieron una batalla en Francia, en la cual los asediaron en su castillo y esos fueron los últimos templarios. Y otros dicen que esos tipos empezaron a modificarse y actualmente son los masones. Han heredado toda la movida de los templarios. Bueno, lo podemos estar toda la noche discutiendo. En el juego son los enemigos. Y depende de dónde te parezca. Eran de Portugal, ¿no? No. Eran de, bueno, al principio creo que nacen en Francia, si no me equivoco. Perdón, si yo tenía una iglesia en el centro del culo del mundo y tenía curas guerreros, ¿me podía hacer templario y hacerme mi bandera, ponerme cosas? Vos tenías que... Esto es lo mismo que todo. Vos tenés que rendirle cuenta al jefe. Ok. O tenía que ir al capo templario y decir, che, quiero ser templario, firma acá. Bueno, te digo, y vamos a ver. ¿Qué le puede aportar a la orden? ¿Yo elijo el color? No, amigo, la orden es la orden. No. Porque eres hincha River, no podés. Yo quiero violeta con la cruz negra dada vuelta. Bueno, vaya a pelear vos adelante todo. Y atrás las DM de Marilyn Manson. Si algo que tenía el catolicismo era ese orden jerárquico que era cristianos, porque claro, católicos eran varios, estos eran los cristianos. Claro, pero tenía también el mismo organización, bien como cualquier organización que tiene un orden jerárquico, que sin duda. Tiene que respetar al otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y todos se van pasando su moneda. Y cada uno le responde al Papa. Claro. ¿Sí? Todos le respondían al Papa. Bueno, dio para cualquier tipo de barbaridad. Después de eso, Jerusalén continúa para los musulmanes, que tuvieron una expansión hasta... Estamos hablando del 1200, más o menos. ¿Hasta cuándo estuvieron los turcos dominando ahí? Hasta que vinieron los mongoles. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Gengis Khan? La horda de oro y todo eso que invadió la Rus de Kiev, que hablamos hace un par de semanas atrás. Fue más o menos la misma época en la que los mongoles invadieron todo esto y pecharon a los moros hasta la costa. ¿Sí? Después continuó siguiendo musulmana hasta hace unos años atrás, todo eso. Así que bueno, eso es un poquito las historias de las cruzadas. Como para hilvanar un poco lo que hablamos de los mongoles, de la Rus de Kiev, de los cristianos. Muy interesante, hermano, cortito y al pie, me encantó que vengo aprendiendo. Ahora estoy empezando como a hilvanar un poquito en la historia. Fechas, lugares, capaz, ¿no? Sí, un poquito, poner más rápido en contexto. Y no fueron siempre adultos, ¿no? Sino como había un grupo muy famoso de peques. Mirá, hubo una cruzada de los niños. ¿En serio? Contame. Que llegaron hasta Italia los tipos, liderados por un cura de 12 años. ¿En serio? Lo agarraron los capitanes y lo vendieron como esclavos. ¿En serio? Lo mismo cristiano. Pará, escuchame, la última entonces, la novena fue esta de los templarios. No, los templarios estuvieron en todas. Ah, ok. No. Y la novena, la final, ¿por qué no hubo décima? Porque invadieron los mongoles, no hizo más fuerza. Aparte no hubo más fuerza, no te olvides que una cruzada es cara, es carísima. Perfecto. Y te hago una pregunta como más contemporánea. Sin saber nada de historia, voy a hacer una pregunta que pueden decirme, cheto, esto no es así, ¿eh? ¿Qué? Tipo, toda la guerra de Israel con Jerusalén hoy por hoy. ¿No es una especie de cruzada contemporánea? Habría que leer antes. No. Okay, habría que leer antes. Aparte es otra movida diferente, ¿no? Ok, perfecto. Pero parte de todas estas conquistas que decíamos un poco, de que son conquistas en definitiva con un tinte... Habría que hablar religioso. Un poco de la Shoah, de los hebreos y de... Como en el sentido... No, pero digo este en el sentido que decís cuando vino Colón acá. Fue una cruzada también, digamos. ¿De cuál me hablas? ¿De la cruzada, de las cruzadas que estábamos hablando o de lo que dice el Tom? No, de las cruzadas que estábamos hablando. Sí, es más o menos lo mismo. Sí. Por eso no se le puso más el nombre de cruzada, pero en definitiva. Y se usó para un montón de cosas. Hitler la usó para las campañas de él, la palabra cruzada. Claro. Invadió Rusia, fue una cruzada, por ejemplo. No le pusieron el tite en el nombre de... Pero de ahí que la historia lo tome como cruzada son 5 pesos aparte, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito ahí de las cruzadiñas. Muy interesante. Me gustó que nos pudimos ubicar en el tiempo, en esto. Me parece que es fundamental poder ubicarse en el tiempo. Esto de la línea de es tiempo... Es más palpable, ¿no? Sí. Se puede apreciar mucho mejor. Empezás como a ubicarte. Sí, pues si no, está todo en el aire, voy a decir que... Sí. Espada, sí. Está bueno. Bien, gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Sí. Esto, a ver, voy a hacer una salvedad. Vieja que tenga sueño se va a dormir. Pues nosotros nos vamos a quedar hablando un ratito más al cohete. Vamos a hacer sorteo. Pues, exacto. Sí, si querés, hacerte un pururú, un praliné. Te tomas una copita. Sí. Aprovechás. Después nos escuchan en diferido. Espacio Furia. Le avisaremos al ganador del sorteo si se fue a dormir. Yo, si estoy escuchando un programa de radio y se estira un poquito más, y yo sé que tipo a las 12 termina y se estira un poquito más, yo abro la heladera. Agarro lo que sobró de la cena que está frío y me lo como. Bien ahí, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Así que bueno, nos vamos a un corte. Y si es lluvia, mucho mejor. Mucho mejor, porque esa es la consigna, ¿o no, Charlie? Sí, señor, la consigna. ¿Sabe qué me gusta hacer a mí con lluvia? ¿Qué te gusta? Absolutamente eso, claro. Todo, porque amo la lluvia. ¿Amas la lluvia? Me gusta leer, me gusta hacer cucharita, me gusta hacer la huerta, me gusta salir a caminar bajo la lluvia, me gusta laburar en el campo con la lluvia, me gusta andar a caballo con la lluvia. ¿Y aborreces el sol corazón fuerte? Valiente. No, pero amo la lluvia. Perfecto. La próxima cruzada. Con el pelo suelto y el pecho en llamas. Hay una escena de Osvaldo Laporte y Soledad Silveira cogiendo. Necesito hacerte el amor. Sí, esa es terrible, pero de la misma novela, una escena de ellos dos garchando arriba de un caballo. Espantosa. Ay, por favor. ¿A quién fue el tarado mental que se le ocurrió eso? ¡Polka! Pero está muy bien, que viva el amor arriba del pero caballo. Pero vos viste la cara del caballo, por favor. Mirá que hay como dos moscas que se pueden acudir en el hombro tuyo. Acá tienen que venir. Eso maltrato animal. Sin duda. Sí, sin duda. Claro. ¿Vos decís por el caballo o por la por? La por, mi papá creo que en un momento se quería parecer a la por, boludo. Estoy casi seguro. ¿Es parecido? No. Bueno. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más polifacéticos. Escúchame. Sí. En el aire. Perdón, es que sale. Per Aspera ad Astra. Eso, no sé dónde empieza el tema, no sé dónde es la banda. Haggard es la banda. Y Per Aspera ad Astra está en italiano. Pero mirá qué polilingüísticos que son. Sí, es una banda muy copada, cantan en muchos idiomas. En castellano, en alemán, en italiano, en inglés. ¿En serio? Ya tengo ganas de escucharla. Per Aspera ad Astra. Es de Galileo Galilei este tema. Qué barba. Polifacéticos. ¿Cómo de Galileo Galilei? Habla, el CD entero es de Galileo Galilei. Habla todo como, wow. Ya te cuento después en el corte. Por favor. Esto es Polifacéticos en el aire. Thank you. Right. Esta es Furia Mariposa. Quedate, chicos, ya estamos cerrando acá, ¿eh? Quedaste fascinada, Gladys, ¿no? Con... ya estamos. ¡Espléndida! ¡Ay, qué vozarrón! Qué invitada que tenemos la hoy. La sacamos de la galera. Ven ahí, te voy a pasar un par de invitados que tuvimos, Gladys. A ver. Acá, un par de invitados, no, un par de participantes. Acá me dice... Ah, pensé que me iba a hacer la lista de invitados de todo el programa. Dije, ¿para qué? Pensé al principio. Dije, pero bueno, si él lo quiere hacer, está bien. Es tu programa. ¿Querés decir encanta... todos los invitados que hubo? No quiero. No, realidad... no se la dificultes. No se la dificultes. No, por favor, Gladys. No, no. Che, bueno, acá te mando. Acá una amiga nos dice, Noelia, a mí lo que me gusta hacer con lluvia es. Ay, no encuentro el mensaje. Estoy diciendo. Dormir. Dormir después de una mañana dura de trabajo. Bueno. Acá nos manda el Barra Brava. Se durmió. Pará. No, se pase. Ahí está. A ver, ahí está. ¿Eh? Me gusta comer pollo con papas. Toma. Una pata por un lado. No. No, bueno, listo, ya entendimos. Fantástico, gracias. Por como Guido Zuller, que su comida favorita era el pollo con papas de la madre. Ahí se pone a llorar desesperado en la televisión argentina, porque la televisión argentina es una de las mejores televisiones de todo el fucking mundo después de la japonesa. Podés hacer lo que vos quieras. Acá me dice un amigo de la sierra que le gusta con la lluvia, película, chocolatada y cama. Ay, chocolatada bien caliente, con el chocolate pasado de duro, de que te pasaste de caliente, que no sé si... Nos dice Cora de las Sierras que también le gusta la lluvia para dormir. Bueno, Cora está anotada. Jugadísima. Para el sorteo. Y bueno, le gusta descansar. Ey, sí, perdón. Yo lo paro, yo lo saco de los pelos para atrás. Acá me dice Yamila de Universitario de Horizonte. Con lluvia me pista pastas y oler tierra. Yo me pregunto si la tierra arriba de la pasta... No, porque te cuento, mencionábamos en algún otro programa de Polifacéticos en el Aire que pueden escuchar en espaciofuriamariposa.org/radio y encontrar ahí todos los programas que se escuchan. Ahora sí, vamos. Hablamos del petricor, que es ese petricor, olor a tierra mojada, a lluvia, y que debe ser ese, supongo, el que dice que es muy, muy rico y muy particular muy aparte. Particular. No hay un olor que digas... Es como el petricor, ponele. No. Y volvemos a la temática de la semana pasada, el olor, ¿no? Oh, y ahí venía. Bueno, vamos a mandar saludos a Barengo, Fátima y Cumelén de la de Vialemacé. Vamos a mandar saludos a Bárbara de Rafaela de Santa Fe. Vamos a mandar saludos a Noelia de Río Grande. Nos escuchan desde Ushuaia. O sea, qué acá va a bailar. Que con los saluditos también están participando y los vamos a poner, los estamos ya poniendo en el bolillero. Mandamos saludos también a Pedrito y a Federico que están ahí. Compartiendo, bueno, mandamos saludos a todos nuestros oyentes, a la gente de Merlo, a la gente de Buenos Aires que nos escucha, a la gente de Santa Fe, de Altagracia, nos escuchan desde Rawson, nos escuchan desde México. Sí, estamos más afuera que en Córdoba, digamos. Sí, no nos escucha nadie. Ya salí al balcón a ver si nos escucha alguien. ¿Qué es Córdoba? Claro. Pero bueno, es lo que tiene la internet. Ahí tenés la gente, claro, desde muchos lados. Sí, así que saludos a todos. Hay gente haciendo cruzadas en este momento que van con su radio portátil. Una cruzada radio. Vamos a hacer una cruzada radio. ¿Cómo se llama esto? Radiofacéticos. No, polifacéticos. ¿A quién hay que matar? Ya vamos a encontrar algún enemigo con quien batallar. Bueno, ¿qué ibas a decir? Eso, que se van a ganar un almuerzo para dos personas en Bidón Bar, que están festejando los 14 aniversarios. 14 años, eran. Sí, 14 aniversario, está bien, ¿no? Ah, está muy bien lo que dijiste, perdóname. Sabés que hacen muy rico gin tonic en Bidón Bar. Ahí tenés. Ahí va. Va a chupar sola Claudia ahí. Con pepino. Recomiendo con pepino. Y no invita Claudia cuando va a chupar. No, bueno, para el que gane, la, no sé si le dan trago, no sé qué carajo le dan. No, pero se lo puede comprar. Hay un traguito, están festejando, están tirando el bidón por la ventana, como decíamos antes. Tienen varias propuestas para esta semana. Así que acérquense ahí. Vi que hoy estaban transmitiendo en vivo, había una murga, algo había, ¿no? Volveremos. Había una murga, no me acuerdo cómo se llaman esto, era una agrupación que lo hacían con fines para esta organización, que las cervezas que se tomaran iban destinadas hasta para esta organización. Podrían hacer un día que la cerveza que se tome venga para la acá, Fundación, ¿no? Empate. Ahí me acuerdo. Fundación Empate. Sí. Muy bien. Este, bueno, muy bien. Vamos a hacer el sorteo. Tráeme el bolillero. A ver, ahí te lo doy. Sí, señor. El águila sacala del bolillero. El pájaro sacalo del bolillero. Vamos de nuevo. Trampa. A ver. Número 0067. Ubicación. Bueno, loco, la bolilla más pesada, ¿eh? El 67, ¿eh? El 67. A ver, acá. El 67. Cora. Cora. Cora de la Sierra. Felicitaciones, Cora. Felicitaciones. Perdimos el operador, no sé qué le pasó, ¿eh? Después nos vamos a estar comunicando. Nos estamos, sí, bueno, felicitaciones, Cora. Tengaste un almuerzo para vos y un acompañante. Silencialo. Que, en Bidón Bar. En Bidón acá, Bar. No me acuerdo. A Chaval Rodríguez, 152. Este, bueno. No, qué hermoso programa, qué hermosa programa. Curda que tiene el Tom. Este, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, me causó mucha gracia la situación. ¿Vamos a hacer una foto o no? Vamos, sí, vamos a hacer una foto, video, mirá. Yo puedo poner el dedo. Pará, poné. A ver, sacá vos, hacé una selfie. Hacemos en vivo, al aire. Una foto en vivo. Yo no sé hacer esto, tengo Parkinson tempranísimo. ¿Salimos ahí? A ver. Alguien que diga algo mientras sacamos la foto. Claro, ¿no? Alguien tendría que seguir hablando. Acá estamos. O salen tus ojos o salimos nosotros, Tom. Ahí estamos, muy bien. Qué pibe resolutivo, ¿eh? Ya la van a poder ver en Instagram cuando ustedes quieran. Gusten y disfruten. Muy bien. Yo no creo que haya salido de las mejores fotos. No, a mí me gusta, No hicimos vivo hoy, pero ya no vamos a hacer los vivos más. Ya vamos a hacerle, estamos entrando de a poco en la tecnología. Muy de a poco los dos. Así que bueno. Pero ya, no sé. Ténganos paciencia. Si hay un community manager que quiere hacer un trabajo de caridad con nosotros, también puede decir. Creo que pueden ver la evolución en todo, hasta en esa parte. Seguramente. Bueno, gracias por estar acá. Ya hicimos el sorteo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada, nos falta nada. La curda de Tom. Hola, chulo. El fresco. Bueno, ¿cómo decía el topollillo? ¿Te lo acordás? Yo no me lo acuerdo, pero me acuerdo. Medio Barney, ¿no? Sí, que salió medio así. Pero me gustó. A la camita. Sí, era muy tierno el topollillo. Yo tenía un topollillo de juguete que no tenía ropita y estaba todo sucio. Era como que, yo supongo que era de mi abuelo o de mi papá cuando las cosas eran en blanco y negro. Claro, en esa época. Muy bien, yo no lo hacía en esa época, pero me imagino que vos veías la tele, veías el topollillo y te decía que iba a dormir y ya venía el fin de transmisión después y chao. No hay un videito más. A dormir. Lo dijo el topollillo. En serio, ¿no? ¿Qué bajón era cuando el topollillo decía dormir? No es lindo. Para los padres no creo. Ese juguete, te juro que no era muy acogedor, no era muy cálido para un niño y no era lindo despertarse a la noche. Y yo tenía como la caja despierto, te dice el topollillo. Y la caja de juguetes ahí, tipo donde tiraba los juguetes, y capaz que quedaba el topollillo sobresaliendo, ponele. Y la verdad que no era lindo, tipo, despertar un pequeño y que lo primero que vea sea una cosa rara, un engendro, un topo, supongo. De goma dura, ¿no? Era como dura. Sí, era una cosa de goma dura con un poco de pelo. De pelo te digo que real, te diría. Che, pero le brillaban los ojos. Seguro tiene un topollillo por ahí. Podría mandarle yo una foto. Creo que no, mi vieja lo debe tener guardado ese juego. Mandar una foto del topollillo. Mi mamá lo debe tener guardado. Tiene que haber, bueno, ya es reliquia en este. Claro. ¿Tuviste alguna pesadilla? No tenía ropita, era todo sin. Era como un troll. Hoy me mostraba vos los trolls. Era como un troll, pero argentino. Te despertabas a la madrugada y lo tenías así, boludo. Y cada vez más cerca. Que así despierto, Tom. Es que a vos un día hablaba muy raro. La tele le cambiaba la voz, pero en vivo era dificilísimo. Aparte no tenía ropa, estaba pintado. Era horrible el topollillo. No era, no estaba tan ciclaste muy rápido, Tomás. Hace dos palabras atrás te encantaba el topollillo. No. O sea, como muñeco es una reliquia, como decía Bocho, pero la verdad que no era un lindo muñeco, no era cálido, no era... Claro. Claro, no es una cosita abrazable para dormir. Claro, no era para ni un peluche ni un Batman. Era Topollillo, boludo. Te tiro un dato de color y no es una boludez. Me encanta. El Topollillo en realidad es un ratón. Claro. No, ¿cómo? ¿No es un topo? No, es un ratón. No, ratón. Me estás Ahora, ¿por qué Topollillo? Sí, un ratón. Porque el ratón Mickey ya estaba usado. No, porque Topollillo italiano. Topo en italiano es ratón. Ah. Y para eso. Es lindo dato. Pero pará, ¿esto ya existía en Italia y lo traen acá? No sé, pero somos fuertemente tanos acá, digamos. Entonces, es de acá. No me acuerdo cómo se llama el que lo ideó, digamos. Pero Topacio no. Gijarardo. ¿Topacio? Esto es no, boludo, Topollillo, te estoy jodiendo. Pará, escuchame. Viste que hubo una época que salía en la tele, esto lo pueden ver, lo pueden googlear, lo pueden youtubear. El Topollillo estaba cogiendo a Petete. Bueno, el libro nos vemos. Pero que tengan buena noche. Es verdad. Es verdad. Producción lo juntó, boludo. Y sigan a mi juntito, boludo. Acá me dicen por la cucaracha que es verdad. Sí, es verdad. Ey, YouTube. Si YouTube lo dice, pasó en la vida real, digamos. Ah, no miento. Pero, ¿y aparte por qué? ¿Lo estás googleando? No estoy googleando otra cosa. Esto era la música. En favorito, lo estamos viendo. Esto era lo que te cabía cuando largaste. ¿Qué onda? A ver. No era eso, pero no importa. No era, tengo un problema técnico, no sonido. No era eso. Era esto. Si le pongo play mejor. ¡Era lo mismo! Está todo guionado, gente. Somos capos del humor. Por supuesto. Vámonos. ¿Con qué nos vamos? Tengo la gracia de las capitales, Papo y los Caligari. No, vamos con los Caligari. Arriba. Qué bueno. Está buenísimo. Arriba. Vamos con ese. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias estamos, al espacio también. Que nos estamos en Espacio Furia, Mariposa, Barrio Güemes, Pasaje Esteves 357. Gracias a todos nuestros oyentes que están firmes como rulos de estatuas. Y gracias a nuestro querido invitado, que vas... ya le encontramos dónde descansar, dónde dormir esta noche, porque no te vas de acá. Así que... esto como, ha sido un como programa todos más. Los invitados que lo tenemos ahí en la piecita sí, tan sí. Bueno, te vas a hacer amigo. Está el tigre ahí, digamos. No se fue nada. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Polifacéticos en el aire. Que tengan una gran semana. Polifacéticos en el aire. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinos. Peguemos una dama. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costísimo llega. Carbón no hace falta. Echamos la mesa, compramos una pizza. ¡Oh! Hacemos mondongo. ¡Oh! Comemos puchero. ¡Oh! Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Che, man, que Caligari, viste que la de usted de esta. No se hagan los rockeros, son cuarteteros de corazón. ¡Ah!